Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todos convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Para hacer este programa paralelo a la primera temporada, realizaremos una mesa redonda donde hablaremos sobre lo políticamente correcto e incorrecto. Hay tres tipos de consideraciones polémicas: las que se producen por el lenguaje, las que se justifican en la historia y las que lo hacen en la recepción. ¿Dónde están las barreras entre la libertad de expresión y lo políticamente correcto? Hoy, en Power por Bolerías, políticamente incorrectos. El prosopón. ¿Qué tal, chicos? Bien, bien. ¿Tú también qué tal? Bien. Hoy estamos aquí parte del equipo, echamos en falta algunas personas. Lo cierto es que iba a traer una chica que está estudiando periodismo y está dedicando su tesis precisamente a lo políticamente correcto, pero como estamos ahora en época de exámenes y demás, estáis, no sé si incluirme. Sí, no, verdad. Estáis en política, estáis en tiempo de exámenes. Ella no ha podido venir. Entonces hoy el equipo lo formamos David de las Heras. Aquí presente. Que, como decíamos, él se define como humanista. Pero, por ejemplo, David ha escrito un libro, entre otras cosas. Sí, pero eso desde hace tiempo. Bueno, pero ahí está. Ya ha estado publicado. Está publicado. O sea, que eso no es moco de pavo. Sí, pero como no tiene nada que ver con el, bueno, con el tema. Bueno, yo te lo cito, oye. Que no, sí, o escrito. Poca gente puede decir que ha escrito. Que está bien, lo que pasa es que eso ya lo diré la próxima vez que vayamos a hablar de algo parecido, entonces voy a decir el guiño. Por escrito, cierto, hay un libro que he escrito por tal. Lo que pasa es que si él lo coge y dice, ¿has escrito un libro? Pues voy a buscarlo tal, lo busca y dice, ¿este qué? Si no tiene nada que ver con lo que estaban hablando. Entonces, llegará su momento en que haga mi publicidad. Luego engaños. También eres músico. Sí. Eso de siempre, además. Sí, macho, desde pequeño he estado tocando el violín. Es más, yo me acuerdo que mis papás, si no te lo dije, me regalaron un violín a los 13 años. Es más, mi padre me intentaba enseñar a tocar el piano. Y que no quiero. Lo intento. Y no pude, me enseñó a intentar tocar el acordeón, no pude tal. Pero un día dije yo, quiero tocar el violín. Me decía, que no sé qué, no tocas tú nada, no sé qué tal. Y yo, cómpramelo, que me lo voy a coger, que me voy a tocar. Me lo dieron y ese mismo día en que me vino el violín, de ese mismo día yo ya estaba tocando canciones. Y aquí tengo que decir, aquí me va a permitir David, pero ya sabemos, yo soy músico de conservatorio y con todo lo que esto socialmente implica, porque ya sabéis lo que significa. Y hay que decir que David siempre me dio una cosa, es autodidacta, empezó autodidacta completamente, y es uno de esos tíos que cuando yo le voy a tocar el violín, en plan, muérete, hijo, muérete, yo un dictado soy incapaz y él de oído, pum, pum, pum, nota. Es joder. Nosotros dos de conservatorio mucho tal, pero no sabemos tocar de oído, o sea, la mayoría, no tengo que decir todos, la mayoría no sabemos tocar de oído, y eso a la hora de la verdad, cuando estás con otra gente y necesitas tal, hombre, pues, eso es muy envidiable de vosotros, los autodidactas. Yo no sé por qué pasa eso, sí que es verdad que yo he estado toda la vida tocando de oído y a base de tocar, pues el oído se va se va entrenando, pero sin embargo yo no, soy, yo no soy capaz de, por ejemplo, de que me den una partitura como te la dan a ti y ponerla en el momento, ¿sabes? Porque, claro, eso es, tiene todo la doble vertiente. Tiene cosa una otra. Yo creo que, bueno, el mundo de la música es muy complicado, en fin. Claro, es más, por ejemplo, si tú, por ejemplo, coges una partitura, yo estoy tocando algo, te vas a dar cuenta leyendo la partitura si he hecho algo mal. Sí, y sí, yo, al contrario, sí. Yo sin partitura, a oído, puedo mirar si alguien, por ejemplo, ha fallado en algo, ¿sabes? Sí. Pero, sin embargo, por partitura no soy capaz de hacerlo. Uno por el otro. Entonces, uno por el otro, exacto. Uno por el otro. Y luego, además, hoy está ejerciendo aquí, como tantos nuestros programas, a la mesa, está a los controles, así que gracias. Pues sí, porque nada, además hombre. De hacer los controles vas a participar. Ya hombre, que este tema es de los que yo conozco a David desde pequeños, ¿no? Y es un tema que... Bueno, David es muy como yo en ese sentido, en plan... Él se corta menos, porque yo utilizo la ironía para tal, pero porque no hago juicios de valor, pero la ironía soy mucho de ello. Y David es el contrario, es quizá un poco más brusco, pero... Hombre, como decía un amigo, plata en mano y culo en tierra, las cosas como son. No soy agresivo en plan de pues es un gilipollas porque no sé qué tal, pero sí, a lo mejor digo, pues oye, yo no soy muy irónico. No tengo la capacidad intelectual como para decir las cosas tan ¿sabes cómo te digo? Hombre, yo vamos, no sé. Tú a lo mejor me estás insultando y yo no me doy cuenta y te digo gracias, ¿sabes? O sea que, hombre, gracias. Gracias por insultarme. Lo bonito de la ironía. Claro, por eso. Y también tenemos aquí a Óscar, que bueno, Óscar es nuestro presentador habitual. A mí ya me conocéis. Historiador de cabecera, presentador, músico. Sí. ¿Has escrito algún libro? Todavía no. Pero tienes intención. Tengo intención, es esa es la cosa. La intención es muy importante. Vamos a hacer publicidad desde ya, venga. ¿Qué libro vas a escribir? ¿Sobre qué va tu libro? Sobre un poemario, pero bueno, sería en un futuro. O sea, lejos de la historia. Sí, aquí, eso sí, verdad, o sea, lejos de la historia. O sea, ¿os dais cuenta de que aquí cada uno tenemos como nuestra propia vertiente y nos desviamos completamente de ella? Sí, ¿sabes? Totalmente, sí. O sea, el que ha escrito un libro se dedica a la música, o al revés. El que la historia, que me dedico a la lírica, sí, ¿por qué? Vale. Bueno, y aquí hay músico, hace podcast. Bueno, hace pruebas de radio. Aquí hay de todo un poco. En fin. Tras la huella. Bueno, pues entonces hoy el tema es el políticamente incorrectos. ¿En qué sentido podría ser? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer, antes de hablar de lo políticamente incorrecto, vais a permitir que haga un cambio a la música de nuestra sección de Prosopón y vamos a empezar con una lista más dedicada. No, vamos a ver. Lo políticamente correcto. La chica esta con la que he hablado, ¿vale? Me estuvo comentando, diciéndome, mira, en el TFG que estaba haciendo, le pregunté si podía venir, que no podía, bueno, lo que he contado antes, y me ha dicho que todo lo políticamente incorrecto se resume como a tres factores, ¿no? A lo políticamente correcto que se produce en el lenguaje, en lo que se produce en la historia, y lo que lo hace mediante la intención y la recepción. Nos vamos a ir centrando un poco en cada una de ellas, que va a ser lo más fácil. Pero así, a grandes rasgos. ¿En qué consiste? En el lenguaje. Es cuando modificamos nuestro lenguaje para intentar no ofender a alguien. Lo que toda la vida hemos llamado tabús y eufemismos. Y veremos todos los problemas que conlleva esto. Una segunda vertiente es la que se justificaría en esta historia. Y es decir, lo que tradicionalmente o lo que históricamente se ha venido haciendo así, ahora de repente nos encontramos que está mal. Entonces, ¿que debemos cambiar nuestra historia, entre comillas, o cómo ha venido viendo la historia, para adaptarse? Esa sería la pregunta, ¿no? Ya sabéis, este programa para mí va a ser muy duro, ¿eh? Porque yo, ya sabéis, que no hago juicios de valor y de repente me toca meterme aquí como políticamente incorrecto. Va a ser complicado, pero bueno. Y el tercer factor es la intención, que yo creo que también se resume un poco los dos anteriores. Es decir, ¿había intención por parte del autor de ofender o de malversar o de, no sé, a otra persona? ¿cómo, y habiendo intención o no, cómo lo ha recibido la otra persona? ¿Lo ha recibido como tal? Por lo tanto, ¿es políticamente incorrecto? Yo creo que todo se resume a estos tres apartados. No sé, también es verdad que la intención, esto que has dicho del autor, por ejemplo, ese es un autor que ya no está entre nosotros. Sí, se puede a lo mejor saber por el contexto, pero hay muchas veces que no está tan claro como para decir, mira, este está metiéndose con este colectivo, con este tipo de personas. Claro, es que ¿dónde está la barrera? Claro, sí. Yo creo que la conclusión, que os la adelantaba antes a micrófono cerrado, la conclusión de todo este tema, me gustaría que hubiera estado Laura, la chica aquí dedicada, pero bueno, en fin. Laura Teresa, bueno, en fin, hay que ser políticamente correctos. Sí, sí. No sé lo que estaba diciendo, perdón. El problema es lo que dices tú, ¿dónde está la barrera? ¿Dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza lo políticamente correcto? ¿O dónde acaba lo políticamente incorrecto y dónde termina la ¿dónde está esta barrera? A jugar el punto que dijiste tú, que es la intención. Ya, pero aunque a lo mejor tú no has tenido intención, si se ha recibido como tal, ya puede ser considerado políticamente incorrecto. Hablamos del caso de la manada, como también he comentado políticamente. Tema delicado. Sí. Es como había una película que se llamaba Big Fish, no sé si habéis sí, visto. Sí, sí, sí, sí. Cuando el padre le está contando una historia a su nuera, creo que se llama. No sé, el protagonista principal es... No, o sea, la mujer del hijo. No sé, es que hace mucho tiempo. Sí, la nuera. ¿Cómo se llama? La nuera, ¿no? sí. Vale, nuera. La nuera, no sé cómo se llama. La nuera se llama nuera. Bueno, pues resulta que el tío estaba hablándole sobre, diciendo que los loros hablaban francés en África, o creo que decía. El caso que dijo que nunca tenía que hablar de religión, le dijo a la chica, ¿por qué? Dice, porque nunca sabes a quién puedes ofender. ¿Sabes? Entonces sí. Eso también dice, a lo mejor no tienes la intención, pero a lo mejor si hablas de algo que no debes delante de una persona que es más sensible a unos temas, ahí ya puedes... ¿Sabes? Claro, pero sí, aquí llega lo del límite de, es lo que has dicho tú, el límite de la libertad de expresión. ¿Hasta sí, dónde sí, llega sí. la libertad de expresión? Yo creo que la conclusión se va a centrar todo en esto. Voy a poner un ejemplo final y lo vamos a entender todos, porque todos conocemos, yo no sé si será verdad, no tendré que preguntar, ¿no? Que en el mundo árabe un eructo está bien visto, porque es en plan, me ha gustado la comida. Entonces, a lo mejor viene un árabe, comes con él y eructa delante de todos. Mm. Y tú, para ti, él no ha tenido intención de ofenderte. Incluso a lo mejor ha sido la intención, de tener intención, a lo mejor ha sido la contraria. De un detalle, tener un detalle. Me ha gustado tu comida. Y sin embargo, ¿tú cómo lo vas a recibir? Como, pero este hombre... Claro, es que también depende de la cultura. Hay que viajar, leer, hay que... No, la antropología hay que intentar, está de... Saber todas estas cosas para saber lo que está bien y lo que está mal. En fin. Si queréis, entramos ya en los temas dedicados uno por uno. Vamos a empezar hablando de los tabús y el eufemismo. Entonces, me gustaría que viéramos... Que habláramos primero del caso sobre el tema de las neolenguas que he denominado. El término neolengua, seguro que todos conocéis, 1984... de George Orwell, me gustaría leer rápidamente la definición de la lengua en el libro, ¿vale? Lo tengo aquí delante. Primera parte, capítulo 3. Es un poco largo, a ver si no me... El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Euroasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Euroasia 4 años antes. Pero, ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y, sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad había sido siempre verdad y eternamente, y lo seguirá siendo. Es muy sencillo. Lo único que necesitas era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr por su propia memoria. Eso lo llamaban control de la realidad. Pero en el neolengua había una palabra especial para ello, doble pensar. El pasado, pensó Winston, no había sido alterado, sino que estaba siendo destruido. Pues, ¿cómo iba usted a establecer el hecho más evidente si no existía más que una prueba del recuerdo de su propia memoria? Trató de recordar en qué año había oído hablar por primera vez del gran hermano. Creía que debió ser hacia los 60 y tantos, pero era imposible estar seguro. Por supuesto, la historia editados por el partido, el gran hermano figuraba como jefe y guardia de la revolución desde los primeros días de este. Sus hazañas habían ido retrocediendo en el tiempo cada vez más y ya se extendían hasta el mundo fabuloso de los años 40 y 30, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, cruzaban todavía por las calles de Londres en relucientes automóviles o en coches de caballo. Voy a avanzar un poco más. No creía haber oído la palabra INSOC antes de 1960. Pero era posible que su forma de viejo lingüística, es decir, socialismo inglés, hubiera existido siempre. Todo se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, a veces era posible poner el dedo sobre una mentira concreta. Por ejemplo, no era verdad, como pretendían los libros de historia lanzados por el partido, que estuviera inventado los aeroplanos. Winston recordaba los aeroplanos desde su más temprana infancia, pero tampoco podía probarlo, nunca se podía probar nada. Solo una vez en su vida había tenido en sus manos la inteligible prueba documental de la falsificación de un hecho histórico. No sé si me habéis seguido todo el argumento. Voy a ir al final del libro, ¿vale? Aparece un epílogo en el que explica qué consiste la neolengua. La neolengua es ni más ni menos que cambiar palabras, ¿vale?, por otras, es decir, son tabús y eufemismos. Cambiamos palabras que pueden ser interpretadas de una forma muy abierta por palabras que sean mucho más cerradas y que incluso lleguen a carecer de valor propio. Esto, a su vez, nos permite un control de la realidad. Es decir, en vez de decir crisis, por ejemplo, Zapatero no dijo crisis, dijo recesión económica, no me acuerdo qué palabra empleó. Sí, no me acuerdo, sí. ¿Cuál era? No me acuerdo, sí, algo así que no tenía mucho sentido. O sea, es decir, cambiamos palabras que tienen un peso muy fuerte en la consciencia por otras que lo rebaja, lo disfraza, lo... Mira, tengo un ejemplo perfecto. En José Mota, hace 4 años, creo que fue hace 3 años, en Navidad, estaba hablando sobre la independencia de Cataluña. Estaba hablando sobre cómo decir, dice, si Mariano, en vez de decir impuestos, dice tal, en vez de que se dice tal, nosotros podemos inventar una palabra para que no sea tan dura. Dice, ¿cuál era? Y empezó con la canción de Mary Poppins diciendo, Estado libre asociado, súper respetuoso. Estado libre asociado, súper respetuoso. Eso sí, cosas así. Al final, la palabra llega a carecer de ese, aunque tuviera sentido. Tú te pones a pensar, esto es muy típico del lenguaje político, ¿no? Te pones a pensar lo que ha dicho y dices, muy Mariano Rajoy por otro lado. Te pones a pensar lo que ha dicho y dices, me he perdido yo mismo mi propio pensar. Y por no repensar, muy Mariano, pasa así. Dejas de pensar directamente. La palabra ya ha dejado de designar. Sin embargo, entra en el acervo. La empleamos en nuestro vocabulario. Sí. Ya no, ¿qué ocurre? Has modificado la consciencia. Has quitado el peso de una palabra original, la has convertido en tabú y la has disfrazado, la has hecho bonita, eufemismo. La has hecho algo que no carece el peso que tenía en el principio. Entonces, en el caso de 1984, libro obligatorio para todos nuestros oyentes, o sea, libro no puede faltar en ninguna casa, ocurre esto. Si modificamos el lenguaje, las palabras dejan de tener el significado original hasta que carezcan incluso, lleguen a carecer de significado, ¿vale? Y palabras que pueden sonar muy fuertes llegan a parecer hasta bonitas. Y ya no solo esto, en el otro caso que habla es, de otro que hablaremos aquí nosotros también, es de la manipulación histórica. Y esto me da mucho miedo, porque lo veo todos los días. Luego entraremos en ello, pero voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuántos de vosotros recordáis ese atentado en Oslo? Un atentado terrorista en Oslo, sí, que ha ocurrido Pero no fue islámico ni nada, ¿no? No fue islámico. La gente ya no recuerda atentados en Oslo. Y fue yo un me acuerdo, loco que fue matando exactamente, gente. Exactamente, sí. Un exmilitar. Sin embargo, hace 4 años cuando ocurrió, todo el mundo, qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia. A la semana se habían olvidado de ello. Ya es. Antes el micrófono cerrado, hemos estado hablando del pescadito este. De... Sí, el niño desaparecido, sí. ¿Cuánta gente se acuerda ya? El 8M, que yo dije, me parece muy bien lo del 8M, pero ¿y ahora también, aquí? Sí. ¿Y ahora aquí? Igual. ¿Cuánta gente se acuerda ahora? Vamos, manipulamos la historia, tenemos un acontecimiento como un hit, lo más alto, y de repente ya todo quedó en el olvido, todo ha pasado. ¿Qué problema hay? Que es que una vez que se ha olvidado, podemos manipularlo con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque si ahora yo digo que ha habido un atentado en Oslo y está habiendo atentados en toda Europa, tú automáticamente vas a asociar, como te ha ocurrido a ti, un momento, atentados, entonces ha tenido que ser un atentado islámico. ¡Ah! Fallo, no, error. Al revés. Sí. Ahora, precisamente gracias a que he manipulado tu memoria, podría haberte hecho creer que un loco islámico mató a 60 personas, no sé si fueron 60, creo que fueron incluso más, no sé, en Oslo. Falsos recuerdos. Exactamente, falso recuerdo, creamos un falso recuerdo. ¿Mm? Hemos manipulado la historia. En el caso de 1984 ocurre esto. Si hacemos creer que hay una guerra continua, pero ahora hacemos pensar que es con Euroasia, y dentro de una semana decimos que es contra los otros, tú automáticamente vas a decir, pues como hay una guerra continua, será yo que me he equivocado. Y es lo que llaman doble pensar. Ideas que tú dices, yo juraría que no era así, pero no, me habré equivocado. Y precisamente en 1984, como es un estado represor, lo que haces cuando tienes la idea absoluta, te lava la mente, no voy a contar el libro, para que veas que tú te estabas equivocando, que no, que la verdad no era la que tú tenías la certeza que había ocurrido, era lo que el partido dictaba que había ocurrido. Tengo yo un ejemplo de mierda, porque es un ejemplo de mierda, pero ya que estamos hablando de falsos recuerdos. No sé si los dos disimulábamos, creo que te conté la historia de cuando un chico y yo hablamos y no nos conocíamos uno al otro. Sí, muy bueno, por muy eso, bueno. Me encanta. Me acerqué al chico y digo, mira, este le conozco yo. hasta le conozco yo y digo, ¡hey! ¿Qué pasa, tío? Según se da la vuelta, no era él. Y empecé a disimular. Digo, ¿qué? ¿Me recuerdas? Digo, a ver qué dice. Y me dice, sí, tú eres el de la party dance, ¿no? Y digo, sí, tío. Y dice, pues vale, guay, tío, ya tengo tu número y tal, no sé qué tal. Y digo, pues ya nos llamaremos y quedaremos y tal. Y me fui pensando, ¿y este quién era? Me he equivocado, ¿sabes? Pero el tío juraba que me había visto en la partida y que me conocía. Al final, ¿no? Los dos se conocían, pero claro, los dos habían fingido conocerse. O los dos fingíamos, o yo fingí, y él, como estaba en la partida de verdad, porque dijo, tú eres el de la partida, igual estaba tan pedo, ¿sabes? Que a lo mejor se creía que era yo de verdad, le di un falso recuerdo. Exactamente, puede ser, sí. Sí, pero claro, está hecho eso que decías antes de los falsos recuerdos, de un hecho histórico que eso, que se olvida muy rápido y luego la gente lo puede reelaborar, por así decirlo. Es una cosa que tú podrías decir, pero bueno, esto a poco que alguien que pueda investigar de ello, o sea, quiere investigar un poco del tema, puede mirar las noticias pero y puede investigar de ello. Luego entraremos, porque nos estamos siguiendo del lenguaje. Nos estamos siguiendo del lenguaje, que quería empezar por el lenguaje. Pero te voy a poner un ejemplo. Estamos en la sociedad de lo inmediato, ¿vale? Hay un filósofo japonés que lo explica muy bien, no me voy a meter ahora con ello. Ya sabéis que yo por costumbre me gusta la filosofía y demás. Sí, sí, lo sabemos. Y habla sobre este tema. Estamos en la sociedad de lo inmediato. Tú antes, Oscar, además como historiador, tenías que aprenderte una fecha de memoria, incluso a lo mejor, incluso a lo mejor mes y día. Ahora, un chaval, un descubrimiento de América. Coge el teléfono, descubrimiento de América. Ah, 1492. Al día siguiente, ya se lo ha olvidado, porque como ha sido una cosa instantánea, lo ha buscado, fuera. Eso sería de lo inmediato, satisfacción, ya, ahora. Lo quiero ya y ahora. Punto. Y no solo eso, que igual esto va a ser para un tema más adelante fijísimo, que igual lo busca en internet, pone que fue en 1503 sí, a lo mejor. Por haberlo leído en internet ya se cree que es que la manipulación histórica existe. Luego entraremos. Yo soy de los de Gavilán Power, ¿vale? O sea, yo soy del equipo de Gavilán, lo sabe, vamos, me encanta este hombre, lo siento. Enrique Gavilán, profesor de historia en la Gavilán, es un nombre de Gavilanes. Profesor de historia en la facultad. Ese hombre es increíble, Gavilán, ¿verdad? Sí. Enrique Gavilán. Bueno, genial. Yo soy de los defensores. Me encantan sus clases. O sea, podría decir que me encantaban, pero es que hoy en día me encantaría seguir yendo a sus clases y seguir mirando con ojos, no sé, ahí embelesado, porque es que de verdad es un nombre que da gusto escucharle. Yo lo siento. Ya sabemos que esto es políticamente incorrecto, así que hay gente que no le gusta. Pero yo lo siento y tengo que defenderlo. Y una cosa que nos enseñó Gavilán precisamente es la manipulación histórica. Y una película, no sé si se llama Valkyria, creo, la que habla del atentado contra Hitler. Ah, sí. No, de sí, la Operación Valkyria existió, pero hablo de una película que sacaron. Sí, la Operación Valkyria. Y Gavilán la ponía en clase diciendo, ahora imaginaos vosotros, ¿vale?, que no habéis dado historia o que incluso habéis olvidado la historia. Madre mía, qué fondo tenemos de musical. Sí, ya estáis trayendo. imaginaos que estáis no habéis dado historia, llega un chaval y le pongo Operación Valkyria. Él automáticamente va a pensar que Hitler murió en un atentado. Y yo he manipulado su memoria. No, pero la Operación Valkyria es fiel a la realidad. Quiero decir, hacen el atentado, pero ahí fracasa. Hay una en la que... La del Malditos Bastardos. Malditos Bastardos. Si un chaval ve Malditos Bastardos y no compara con esa historia, o incluso ve Malditos Bastardos antes, su versión de la historia va a ser esa. Sí. Y va a ser su verdad, y no vas a poderlo cambiar. Claro, sí. Puedes cambiarlo con historia y demás, pero incluso puedes llegar a adorarte y dice, ¿por qué me tengo que creer lo que tú me estás contándome lo que me cuenta esta película? Claro, sí, puede llegar al absurdo. Es lo que decía antes, que puedes contrastarlo por eso. Por ejemplo, esto de Hitler. Murió así en un teatro, como pasa ahí. Vamos a mirarlo. Y luego puede ser que en las noticias o bueno, en internet o donde sea, mire que sí, que murió, pero o sea, suicidado y todo eso, como y sabemos. Y si encuentro una página y que claro, eso va a decir, sí, eso va a decirte yo, que sí, eso es muy bonito, pero luego de repente imagina que encuentra una página que es precisamente en la que se mete, donde dice eso, pues lo mismo que pone en la película, que murió en un atentado en un teatro de unos americanos que entraron en el teatro y le mataron. Y él dirá, pues mira, aparte de la película se está confirmando en una página web que murió, sí. O sea, es que se está confirmando La importancia de las fuentes. Vamos a volver con déjame acabar, por favor, con esto. Porque si no, esto es la importancia de las fuentes, pero aquí hay un problema. Como filósofo entro en un debate, en un problema que es la parte dedicada a la lógica. ¿Vale? Dentro de la lógica tenemos las falacias. Y entre las falacias tenemos la falacia ad autoritatem, que nos dice que no se puede justificar nada simplemente por justificar una autoridad. Es decir, por ejemplo, este lo canta Luis Fonsi, esta canción. Sí. Como Luis Fonsi ha tenido un éxito con esta canción, automáticamente entendemos que Luis Fonsi es muy buen músico y todo lo que saque es buena música. Yo no entro en hablando antes en privado, ¿vale? Esto es una falacia de autoridad, es decir, como él ha tenido éxito, es una autoridad que puede hacer que todo sea válido. Esto estoy yendo un poco porque, por ejemplo, he puesto ejemplo musical porque sé que me ha venido a la mente. Eso entra también en el tema que hablamos de antes sobre la autoridad. Sí, micrófono cerrado. No sé si me entiendes el tema. Fijaos, ocurrió con este escritor latinoamericano súper conocido, con la polémica de la B y la V. Que sí, hombre, sí. No me acuerdo ahora quién es. Sí, me vendrá a lo largo del programa. Él argumentaba que la B y la V, al tener el mismo sonido, deberían eliminarse las dos grafías y mantener solo una, ¿vale? Y dices, vale, suena... Fíjate si le hubiéramos hecho caso. No habría pasado nada realmente, porque todo seguiría funcionando exactamente igual. Pero como es una figura de autoridad, ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos...? ¿Entendéis? Esto es el peligro de las figuras de autoridad, de las frases por la autoridad, ¿vale? En fin, volvamos con el lenguaje que nos hemos ido a la historia, que es el segundo apartado. Quiero leeros otro fragmentito, ¿vale? De un libro que se llama Escribir sobre música, que me lo cobré... Uy, me lo cobré. Me lo compré para justo para escribir artículos y demás, para hacerlo con la corrección debida y demás. Quiero decir que este libro, antes de nada, ¿vale? Tengo que mencionarlo, me veo la obligación de hacerlo. Ha sido escrito por un hombre y dos mujeres. Tengo que decirlo así. Sí. ¿Por qué? Porque el siguiente parte que voy a leer dice así. En busca de un lenguaje no sexista. El uso que hacemos de la lengua influye en la configuración del pensamiento colectivo. Atención, esta frase yo creo que lo resume todo. En este sentido, la habitual tendencia de invisibilidad a lo femenino nos aleja de lograr una sociedad igualitaria. ¿Recordáis que hicimos un programa de rock hablando sobre rock y género? Sí. Vale. Podría leer mucho más sobre esto, ¿vale? Dedico una página completa, pero es que me parece que sería irnos del tema. ¿Cuántos de vosotros habéis visto frases como los estudiantes barra las estudiantes? O, estudiantas. O LXS estudiantes. O sea, que yo me pongo a leer y leo... Una talla de camiseta. ¿Eh? Son tallas de camiseta. Son tres tallas de una camiseta juntas, la L, la X y la S. Hay que mirar también por los dos. Tres juntas. Y todavía peor, la arroba estudiantes. La arroba estudiantes. Es que no sé pronunciarlo. ¿Qué es eso? Poner el símbolo arroba. Ah, arroba. Para indicar la hoy. Sí. Mirad, esto es mucho, mucho más sencillo. Lo siento. Esto luego hablaré de otro libro. Las palabras tienen género y tienen número. Las personas tienen sexo, sexualidad e identidad sexual. No podemos... Las palabras son palabras y las personas son personas, ¿vale? Vamos a ir uno por uno. Las estudiantas, ¿vale? En el libro propone... habla de estos tres casos y cuál debería usarse y demás. Luego diré mi opinión en este aspecto y saliéndome de no opinar nunca. Lo de decir los estudiantes y las estudiantas va contra un principio de lenguaje que se llama economía de lenguaje o economía de medios. Es decir... Cuanto menos se diga, más ahorra, ¿vale? Ahorro también, podemos denominarlo así. De tal manera que sigo los estudiantes, las estudiantes. Primero, voy en contra del principio de economía del lenguaje. Y segundo, dificulto la lectura. Imaginaros tener que hablar sobre uno por uno los... todas las frases diciendo los estudiantes, las estudiantes quieren que los profesores, las profesoras... ¿Entendéis a lo que me refiero? Sí, es verdad, sí. Y me gustaría, a este respecto, poner un fragmentito que todos conoceréis de la película La vida de Brian, a ver si lo encuentro. Qué buena película es, madre mía. Uf, la vida, bueno, los Monty Python en general me gusta mucho. A ver. Entre esos, los caballeros a mesa redonda, ya es que, madre mía. A mí me gusta más la vida de los caballeros. Más la otra. No sé. La de los caballeros fue graciosa, pero me pareció un poco pesada en algunas partes. La vida de Brian me pareció un poquito más amena. Eso sí, verdad, puede ser. Vale, vamos a darnos cuenta de qué ocurriría si hicimos los estudiantes, las estudiantes continuamente. Yo creo, Rey, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo. ¿Francis? Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido, siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre... O mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Bueno, eso, perdón, tengamos en cuenta que esto se supone que es el imperio romano, que lo de querer ser mujer y querer ser eso, creo, no sé si me equivocaré, pero creo que eso no existía todavía, yo creo. El sentimiento este de quiero ser mujer, no, quiero ser no sé qué. No he vivido con los romanos, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Fijaos lo que sería una conversación en la que estudiamos constantemente. Los estudiantes, las estudiantes opinan que sus profesores y profesoras deben tener en cuenta que todos los alumnos y alumnas de este sistema educativo... ¿Educativa? No, porque educativa ya no existiría, ¿no? Cambiaríamos el significado. Pero es que podríamos... O sea, este principio de cambiar, de realizar los dos términos de los estudiantes, va en principio en contra del lenguaje, del principio de ahorro del lenguaje, de economía de medios, y segundo, de la comprensión. Yo, después de ese texto que he estado recitando así, me lo estoy improvisando, al final, ¿qué os estoy contando? Había tantas palabras que me he perdido totalmente en mi hilo argumentativo. Se desvía y no sabes, exactamente, tema y no sabes de qué estás hablando. Es verdad, ahora, eso sí. Este es lo primero que nos proponen. El segundo es... la primera crítica que queríamos esto sería que va contra el principio del ahorro de lenguaje, el segundo ese. Y había un tercero que quiero incorporar yo, ¿vale? Que sería el de la dificultad y la ambigüedad del lenguaje. Hay palabras... Bueno, ahora entraremos a definir. Voy a definir muy rápidamente lo que son los epicenos comunes en cuanto al género, pero bueno, aquí me voy a ir un poco del tema. Pero fijaos, voy a leer un texto. ¿Qué ocurriría si aceptamos esto de la ambigüedad del lenguaje? Es decir, antes has comentado tú, David, la palabra de músico y música. Si decimos decir músico y música. Esperad, que tengo un texto que ayer estuve preparando. Si lo encuentro. Un momentito, por favor. Sí, encima incluso José Mota también tiene un sketch donde critica este hecho con el que dirigía antes el PSOE, el Antonio Hernando. Ah, sí. Y también tiene un sketch donde empieza, hace un discurso haciendo como si fuera Antonio Hernando, diciendo, bueno, igual que has dicho tú ahora, en plan, los miembros y las miembras de los sitios y las sitias, todo. A ver, en este caso sería ya irnos al absurdo, ¿vale? Yo voy a poner el mismo ejemplo, pero mejor, yo creo que está mejor. ¿Por qué? Porque... el absurdo es si no es lo mismo decir, perdonadme, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Pena. La palabra pena en género sería femenino, ¿no? Una pena. Sí. ¿Vale? Lo determina pena. Si atendemos este principio, al principio de equidad, tendremos que recurrir a la E para que no, al principio de equidad para que no fuera ni masculino ni femenino. ¿Qué problema tenemos? Que si cambio la palabra pena y pongo una E, me sale pene. Sí. El principio de cambiar el género del lenguaje se nos complica. Atención, ocurre más allá. Según el principio de la Real Academia Española, recomienda que sí que haya palabras como juez y jueza, o como músico y música. Música designando al intérprete de música. La música es la que interpreta la música. Voy a leeros un texto que escribí ayer, ¿vale? La música fluía con cada movimiento. Cada nota parecía decorar la interpretación, la sensualidad, la delicadeza. Nunca nadie la había tocado igual. ¿A qué me refiero? ¿A una persona o a lo que es la interpretación musical? Pues ahí ya siendo tan ambiguo. Ahí está el problema. Hemos llegado a una ambigüedad. Yo leo una crítica, leo esto y digo, ¿a qué te estás refiriendo? Yo qué sé. Silvia Martínez. Se me viene así un nombre a la cabeza. Silvia Martínez es pianista. Y leo la siguiente crítica. Crítica de Silvia Martínez. La música fluía con cada movimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que ella se estaba moviendo con cada movimiento que hacía en el piano? ¿O que la música fluía? La música como lo que son las notas musicales, para que nos entendamos. Sigo leyendo la misma frase. Cada nota parecía decorar la interpretación. Es decir, cada nota que ella daba o cada nota musical interpretaba decoraba esa interpretación. La sensualidad. ¿Qué sensualidad? ¿La de la intérprete o la de lo interpretado? La delicadeza. ¿Qué delicadeza? ¿La de el músico, la delicadeza con la que toca el intérprete o la delicadeza de la música que era muy suave? Nos damos cuenta del problema que tiene esto de cambiar el género. Llegamos a una ambigüedad absoluta en la que nada tiene sentido y un oyente no sabe... Bueno, daré otro ejemplo, si me permitís, de qué ocurre de si empezamos a cambiar todo esto. Pero espera, antes me gustaría cambiar con otros ejemplos. Si ponemos lex estudiantes. Lex. L, X, S, estudiantes. Hemos dicho, vale. imaginaos, no sé, yo es que soy muy literal. Yo por eso el castellano tiene esta ventaja, ¿no? De la escritura, la fonología respecto a la grafía, ¿no? Y si yo leo, yo estoy leyendo un texto, voy leyendo, no sé qué, Lex Estudiantes. Imaginaos, primero, o sea, hay otro principio del lenguaje que dice la comodidad de pronunciar palabras, ¿vale? Sí. Muchas palabras las hemos ido adaptando porque, por ejemplo, del latín, yo qué sé, rosa, ¿eh? ¿Por qué hemos declinado la palabra rosa y hemos eliminado la E? Porque es mucho más fácil pronunciar rosa en el castellano. Es economía también, y al mismo tiempo, por un principio de fonología, de pronunciación, ¿cómo se llama? Fonología. Sí. Para el caso, me viene bien la fonología. Imaginaos tener que pronunciar un texto constantemente. Lex no sé qué, lex... Es que... Es verdad. Lex... Es que en caso estudiantes... Estudiantes. Tiene E, ¿vale? Entonces podríamos tener ese principio de equidad que hemos dicho de igualar masculino y femenino. Pero imaginaos, por ejemplo, en palabras como músico. Si queremos que no designe ni al hombre ni a la mujer y queremos al principio les musics. Parecía eso ya, no sé, es inglés. Estamos hablando pases. Pronunciar eso... Bueno, y pronunciar... Mérito el que tiene, pero el que lo entienda ya tiene que ponerse a pensar, espera, música, voy a desentrañarla, esta X es sustituida, entonces puede ser música, vale, tienes que ponerte a desentrañar todo el lenguaje. Es un principio que acabamos en el absurdo. La tercera opción que nos propone aquí, sustituirlo por una arroba. Dentro de lo que cabe podría ser la más normal. Problema, arroba es un símbolo, esto para empezar, ¿vale? Uh-huh. Un símbolo fuera del alfabeto alfanumérico. Perdón, el alfabeto de ABCD es un símbolo, entonces tiene su propio nombre. Es decir, nosotros la A la leemos como A porque se escribe como A. El arroba se escribe como arroba, pero se pronuncia arroba. Mm. Entonces tendremos que cambiar primero la pronunciación de este símbolo. Y tendría que llamarse OA. Tendremos que empezar de llamarlo arroba a llamarlo OA. De tal manera que cuando lea Loas estudiantes. Bueno, estudiantes es con E, pero si ponemos el ejemplo de música sería Loas Musicoas. Es que parecemos Dory. De gente parece Policioas. Lo mismo. Loas Policioas. Estaba en la comisaría revisando los papeles cuando llegó un... Es que, un OA. Individuo. Ladrón OA. Ladrón OA, porque va más que no sé si era un ladrón o ladrona. Y hay que entender este principio de... sí. Al final acabamos el absurdo, no sé hasta qué punto. Y os traía otro fundamento, ahora hablando de este principio del lenguaje no sexista, que yo creo que, como digo, las palabras no tienen sexo, tienen género. Hay que atender este principio. Es decir, olvidémonos de esto. E incluso no siempre tienen género. Estaba buscando, perdonadme, que encuentre el vídeo, en este caso el audio. Esto es donde nos habla de la neolengua. Momentín. Sí, pues lo que estabas contando tú, que es que en este extremo ya es como llegas a estar hablando, a estar leyendo cosas que es que carecen de sentido, porque no tienen al final sentido. Es lo que estás encima diciendo. Yo no entiendo, porque es que yo he oído a más de una persona decir que es que hay que decir, por ejemplo, alumnos y alumnas, porque si se dice solo alumnos, discrimina, ¿sabes? Pero uno dice... vale, puede que en la palabra se discrimine el alumna, ¿sabes? Decirlo, pero tú sabes de sobra que no te está discriminando y que te está incluyendo, ¿sabes? Mira, esto es muy... Se sabe de sobra. Hay un libro que viene muy bien al caso de esto, lo tengo aquí, por eso estoy sirviendo. Palabras de doble filo de Alex Grigelmo. Viene un montón de casos de este tipo, ¿no? Y, insisto, o sea, ¿no? Hay que definir... Si ahora, en este caso, a lo mejor también vamos a ser criticados por ellos. Pero bueno, mi conclusión final del programa va a ser la que voy anunciando ahora. Como somos tres hombres, a lo mejor podemos ser criticados por ellos porque estamos haciendo un programa todo varones. Pero el problema es esto, que las palabras tienen género, no sexo. Olvidémonos. Incluso a veces no tienen género y son ambiguas. Ahora me centraré en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo alumnos, estoy refiriéndome al plural, al colectivo de hombres y mujeres. Mm. Dices, vale, pues otra opción que propones es decir alumnes, hablar en catalán. Les alumnes, para en catalán. Vale, pones la E y ya está. Pero es que ponemos el mismo problema de es una pene que todos... No, a ver, el lenguaje se ha ido formando, tiene una evolución, tiene un desarrollo y ha ido atendiendo... el lenguaje es el más intrusivo de todos. O sea, más intrusivo, no, perdón, es el más... El más, ¿cómo se llama? Cuando va evolucionando, el más evolutivo, el más... Adaptativo. Se va adaptando a los nuevos tiempos. Por ejemplo, sí, en vez de decir desayunado, se dice desayunado. O sea, exactamente, es una tontería. O sea, pero sin embargo, hay palabras que por sí que dices tú que no tienen género y tal, y que se debe dar por hecho de que es algo neutro, pero sin embargo, hay palabras que juntas en una frase puede sonar un algo súper cotidiano, puede ser sexista, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por ejemplo, entraríamos en micromachismos ahí, sí. Ay, no. Sí, sí, pero es que es algo tan colectivo que uno se da cuenta también, es que es el propio lenguaje. Por ejemplo, si algo es súper guay, ¿qué es? Es la polla. Y si es algo aburrido, ¿qué es? Es un coñazo. Un coñazo, sí. Eso, eso hablamos cosas, en el programa de Rocky Género. Nos lo lamentaba Laura y Pablo, ¿os acordáis? Que hablamos de no es lo mismo ser un zorro muy inteligente que ser una zorra. Ahí está. Sí, esos son los micromachismos del lenguaje, ¿vale? Pero eso es otro aspecto, luego si queréis entramos. Lo que iba a decir, este hombre, Alex Grigelmo, habla también del caso de nosotras ganamos. Si ahora nosotros... Ocurre con el fútbol, ¿no? El plural este que te incluyes. El plural, sí, del si equipo, el sí. equipo es femenino, tú dices, hemos ganado igual. Nosotras hemos ganado, uh-huh. nuestro equipo ha ganado. Y Alex Grigelmo dice, no, el lenguaje se adapta, eso está bien. Uh-huh. Si nosotros somos un grupo de 5 chicas y 2 chicos, vamos a poner el caso, si dicen las miembros del grupo, las miembros, atención, sí, las miembros del grupo, porque como hay que hacer el lenguaje, bueno, vamos a ser correctos. Las miembros del grupo. Eso, es que, mejor. Es que a lo mejor no tendría que decir miembros porque... Dilx. Las personas, no, las personas, que personas es femenino. Las chicas, vamos a decir, las chicas de este grupo, claro, pues aquí tendríamos un... ¿Cómo podríamos hacer? Un profesor está en clase y tiene la mayoría de alumnas, ¿vale? Y dice, a ver, chicas, escuchadme. Probablemente ese profesor está diciendo que escuchen chicos y chicas, ¿vale? Yeah. No solo el colectivo femenino. Entonces, Alex Grigelmo propone y dice, no, cuando hay una mayoría femenina, que se atienda a esta mayoría femenina. Claro, es más, yo me ha dado situaciones en las que estoy así. Yo tengo muchas amigas y cuando estoy con ellas y dice chicas, yo no me siento ofendido porque diga chicas y no diga chicas y chico, porque contra el principio de economía del lenguaje, o diga chicos, porque solo estoy yo. No tiene tampoco. Pues sí que es verdad que es más fácil que ahí salte alguien a que siendo la mayoría chicos diga, o sea, si el profesor hay mayoría chicos, dice, vamos chicos, ¿sabes? No dice nadie nada, pero seguramente si hay mayoría chicas, por ejemplo, y hay algunos chicos y dice, vamos chicas, seguro que alguno de ellos salta. Pero ya es que ya es... Es fijísimo, vamos, pero clarísimo. Y creo que lo sabemos esta es la conclusión, todos. Esta es la conclusión a la que quiero llegar al final del programa. En resumen, la lengua ha ido cambiando, la lengua se va adaptando, pero al mismo tiempo tiene unos principios básicos. Y uno de ellos es que las palabras tienen género, mientras que las personas tienen sexo, sexualidad e identidad sexual. Y aquí entramos en una cosa que quiero aclarar sobre el lenguaje. Hay palabras que, como he dicho, tienen género y otras no. El castellano es muy rico en este sentido, porque aparte de las palabras genéricas masculinas y femeninas, tenemos comunes en cuanto al género, tenemos ambiguos y tenemos epicenos. ¿Qué quiero decir con esto? Palabras como estudiante, que hemos puesto. Es una palabra que es común en cuanto al género. Es decir, estudiante es igual para varones y... es que decir féminas me suena raro, pero ya he dicho varones, así que tengo que decir y para féminas, ¿vale? Es igual para hombres y para mujer. ¿Qué determina el género de la palabra estudiante? El artículo. El claro, artículo. Sí, sí, el sí. estudiante, la estudiante, ¿vale? Esa palabra es común en cuanto al género. De hecho, muchas personas proponen estas palabras, como digo, acabadas en E, comunes en cuanto al género, para esto. Es decir, hagamos todo que sea común en cuanto al género. Que sea la musique. Que bueno, esto por otro lado estaría bien porque viene del griego, pero bueno. Pero imaginaos que cambiar todas estas palabras. Hay palabras en castellano que, depende de si acaban en A o N, hacen referencia a cosas totalmente distintas, yo qué sé. No es lo mismo cartero que cartera, que bueno, no hay cartere, ¿no? Pero yo qué sé. Viva, que vivo, que vive. Vivo es que yo soy el que vive. Viva es que viva algo. Yo qué sé, viva la República Independiente de tu casa. Y vive es que otro ser vive. Si yo pongo todo la desinencia e, esto es un ejemplo absurdo porque es un verbo, ¿vale? Y las desinencias verbales funcionan de otro modo, pero para que nos entendamos. Si yo digo vive para todo, yo qué sé. ¡Vive la República! Espera, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde vive la República? En mi casa. En fin, entendemos qué absurdo puede ser. Bueno, este sería el primer caso, común es el cuanto al género. El segundo serían los que son ambiguos, es decir, aquellas palabras que se pueden usar tanto en masculino como en femenino dependiendo del artículo, y las dos también, como la palabra mar. Está bien visto decir la mar y el mar. El artículo determina el género, pero la palabra mar en sí misma no lo tiene. Igual que ocurría con estudiante, sin embargo, estudiante necesita un artículo. Mar, no sé, independientemente que sea uno u otro. Mar, lince, acné, armazón. Estoy citando además palabras que vienen en un libro, ya que estoy, bueno, citaremos todos los libros al final. En este caso es Gramática Didáctica del Español, en la versión de Leonardo Gómez Torrego. Este libro, yo tengo una asignatura en la universidad y este libro es fundamental para todo lingüista. Así lo tengo que, no, es verdad, lo tengo que decir. Para todo el que sea filólogo lingüística, muy bien, Abel, lingüista del castellano, este libro es fundamental. También tiene una versión de la Real Academia y, bueno, está el Pan Hispánico de Dudas, que todo el mundo puede acceder a él cuando tiene alguna duda. Y un tercer de estos géneros que son ni masculinos ni femeninos sería los epicenos. Son sustantivos que son inherentes a masculinos y femeninos y que designan personas o animales sin diferenciar el sexo. Es decir, gorila. No me dice qué género es, ¿vale? Ocurre lo mismo. Puede ser un gorila macho, un gorila hembra. ¿Qué necesita? Que añade... No, en este caso no es el artículo. Podríamos decir en la gorila, también estaría bien. Pero en este caso lo que necesita es que le añade una designencia. Un adjetivo en este caso. Algo para especificar. Es un especificativo, exactamente. Hembra, macho. Rata. La rata, no puedes decir el rata, ¿vale? El rata sería otra cosa, sería un mote. Entonces necesitas que decir que es rata macho o rata hembra, ¿vale? Sí, sí, sí. Elefante, cría, la mayoría de los animales ocurre esto. Fijaos qué ocurriría con epicenos como la palabra cabra. Existe, para que os deis cuenta, ¿existe cabro? No. Si yo quiero decir el macho de la cabra, tengo que decir, la Real Academia nos propone las opciones, o decir macho cabrío, y han aceptado recientemente la palabra cabrón. Pero imaginaos el otro contexto que tiene la palabra cabrón. ¿Veis cómo el lenguaje es muy rico para que encima tengamos que andar complicándolo todo? Es verdad. Nos opciones riquísimas, y el castellano es lo bueno que tiene, nos dan opciones riquísimas. Entonces, esta Les Grigelmo tiene varios capítulos, uno de ellos que se llama Cambiar las palabras o cambiar la realidad. Es decir, las palabras son las que son y es así. No hay que cambiar las palabras. En este artículo que defiende, precisamente en este artículo, porque está basado en una serie de artículos escritos para el país. Lo que propone en este artículo de cambiar las palabras o cambiar la realidad es: las palabras funcionan. Están bien, nos ayudan a comprender. Han sido así y están formadas por el largo del propio tiempo. Es más, el propio lenguaje incrementa su acervo. Twitter no existía. Yo decimos tuitear, hemos convertido en un verbo. Verbo existe, tuitear. Como el selfie, o YouTuber, runner, youtuber. Son palabras que se incorporan a nuestro acervo, a nuestro lenguaje, a nuestro diccionario personal, ¿no? Like también. Entonces, es suficientemente rico como para que tengamos que cambiar lo que ya existe. Lo que tenemos que cambiar no son las palabras, y esto lo decía Laura en el programa de Rocky Género, es cambiar la realidad, ser conscientes de la realidad en la que vivimos. Y no tenemos que culpar a las palabras, que pueden ayudar, sí, porque luego, desde luego, existen los micromachismos. Eso es innegable, o sea, en fin. O sea, además, de lo que estabas hablando esto de los micromachismos y eso, o sea, es interesante cuando, por ejemplo, la portavoz de Podemos, ¿cómo se llama? Irene Montero, creo que es, ¿no? Sí, sí. Sí, ella. Que hace poco, además, creo que ha sido en febrero, además, o sí, por ahí. Sí, sé lo que vas a contar, sí. Que me indignó. Que dijo, así, hablando de una rueda de prensa, no sé de qué era, pues eso, dijo, bueno, y las portavoces, y era como, ¿qué has dicho? Y luego empezaba a decir, perdón, no, es que luego más adelante, no ahí, no en esa, no allí, pero luego más adelante, no sé si en Twitter, no sé dónde lo dijo, que dice eso, que era, que lo hizo como intencionadamente, como para visibilizar a la mujer y todo eso. Era date como... cuenta de cómo se contraponen a sí mismos. Este caso sería uno de los principios de equidad, ¿vale? De los de ambiguo, de comunes en cuanto al género, porque acaba en E. Portavoz. Sería el plural portavoces. Sí, sí, sí, sí. Es el plural en E ya tienes masculinos y femeninos. Lo tienes con el principio de equidad porque acaba en E. ¿Vale? Por tu principio de equidad, ya no con que diga portavoces, sin que puedo eliminar el artículo y ya quedaría genial, porque ya estaría designando varones y mujeres, ¿no? Eso es, sí, sí. Ya, sí, fíjate es. Qué principio habría, qué fácil habría sido. Te lo complico, te voy a decir los portavoces, que portavoces, por ese principio lo que he dicho, tendría que decir, si digo portavozas, tendría que eliminar portavoces y tendría que decir los portavozos y las portavozas. Ahí habría sido ya, habrías atendido al primer principio de las estudiantes que hemos dicho primero de todo, que es absurdo. Sí. Fíjate qué fácil habría sido decir portavoces y ya está. Quito el artículo directamente. Portavoces de esta sala. O portavoces no sé qué, no sé cuántos. A lo mejor necesitaba el artículo. Claro, es que iba a decir, creo que era dentro de una frase donde, claro, en la frase a lo mejor necesitaba el artículo y ya pues era más complicado quitarlo. Pues al principio, atentando contra el principio del lenguaje, los y las portavoces igualmente. Habremos entrado con el principio, pero es absurdo. Es el cómo sí, del absurdo. Sí, es todo el rato, sí. Es que es lo que ha hecho tú, que es que pretendía usar un lenguaje feminista con una palabra que ya en sí es masculina y femenina, la de la voz. Que no tiene sentido, vamos a decir, por que cabeza. Vamos, es la voz. Si ya es algo, si es algo neutro que incluye masculino y lo femenino, ¿por qué le dices portavozas también? Sí, sí, sí, sí, sí. Por quedar bien, porque se ve bonito. Ahora se ve mucho lo de ¿cómo se llama? Los dos populismos y demás. No, cuidado, que a lo mejor hay gente que está escuchando y dice, hablar de Podemos, cuidado, no. Me estoy refiriendo a quedar bien con todo el mundo, lo de políticamente correcto con todos. Sí. Y la conclusión de este programa, y lo estoy citando varias veces, va a ser que precisamente nunca llueve a gusto de todos. Va a pasar siempre. Entonces, olvidemos de los políticamente correctos, va a ser mi conclusión final, pero bueno, vamos a irlo desarrollando. Y ocurre en el caso de portavoz, y ocurre con... Miembros y miembras. Exactamente, que el lenguaje es muy rico y no hace falta que lo compliquemos más. No sé, yo me hacen... Es que por ese mismo principio, si yo el día de mañana me meto a... Es que no quiero decir la palabra. Me meto a defender un miembro de la seguridad del Estado, ¿vale? En mi pueblo. ¿Qué soy? No sé. ¿Miembro de la seguridad del Estado? ¿Soy policía? Un policía. No, yo soy un varón. Tienes policío. Que decirme que soy un policía. Yo no me voy a sentir discriminado porque me digas que soy policía. ¿Por qué? Pianista, no hice ser pianista. Exactamente, soy pianista. Soy pianista. Soy un nombre de persona. Yo está aquí. Pianista yo está aquí. Daos cuenta, es que es... No nos tenemos que sentir ofendidos. El lenguaje está formado, ya está. Claro. Es pianista y es pianista para masculino y para femenino. Atendemos ahí al artículo. El artículo nos ayudará, vendrá a nuestra ayuda y el común encuentro de género se designa a sí mismo. Es que no sé. Es que, pues ¿sabes qué pasa? Yo he ido muchas veces. Este tema lo he tenido yo con más de una persona y me dicen que vale, que sea. Que las palabras sean muchas masculinas, por ejemplo, alumnos y tal, pero dice, más de uno me ha dicho, ya, pero es que este lenguaje es de muy antiguo, en el cuando a la mujer no se tiene en cuenta, entonces hay que cambiarlo ahora, ¿sabes? Entonces decir, no sé si me entiendes. Sí. Dice que entiendo. Ahora hay que cambiarlo, que antes es que era un lenguaje más machista, entonces ahora hay que cambiarlo. Entonces me dice, sí que es igual que antes, pero no sé, yo no... Personalmente, yo creo que no lo considero discriminatorio, básicamente no porque no hay intención de discriminar. Es que, mira, ocurre con la palabra juez, cuando fue la polémica de juez y jueza, y la Real Academia lo ha admitido. No sé. ¿Lo de jueza? O sea, sí, está admitido. Yo lo he oído muchas veces. Pero la palabra, el origen era juez, acaba en E. Ya tienes el principio de equidad este. ¿Verdad? Ya tienes, puedes decir, el juez, la juez. No te hace falta cambiar nada. Y ahora decimos juez y jueza. Pues tendremos que decir, si decimos juez y jueza, si decimos jueza, tendremos que decir juezo y jueza. Para que fuera el mismo principio, ¿entendéis? Mm. Porque E es este principio que no es tan... De hecho, la desinencia E, ¿vale? La vocal desinencial esta... atiende al principio de los epicenos, la mayoría de los epicenos de comunes en cuanto al género ocurre con la E. Es igual que el caso de jóvenes y jóvenas. Claro. También tiene que ser jóvenes y jóvenes. Claro, tendría que ser jóvenes y jóvenes por este principio. Y te dice que eso es de retrógrados o que es de antiguo. No, al revés. Que es como es un lenguaje antiguo tal. Yo siempre digo que lo que cuenta es la intención, ¿sabes? Y, o sea, yo, si no es con ¿cómo se dice? Con un principio de discriminación, yo creo que como tú dices, las cosas, las palabras, muchas palabras, deberían quedarse como estás. ¿Y para qué cambiarlas, sabes? ¿Para qué complicarse? Por lo que dijiste tú, por ejemplo, la de esta chica de Podemos. Sí. No tiene sentido porque lo dices, ¿sabes? Portavozas. ¿Por qué? Si ya dices portavoces, incluye masculino y femenino, ¿por qué añades el portavozas? No te compliques, ¿sabes? Que tampoco creo que nadie se va a sentir discriminado por decir portavoces. Sería muy... Sinceramente. Pero ya entra lo de políticamente correcto. Si a alguien le puede molestar... Las palabras no tienen sexo ni sexualidad, tienen género. Ya está, olvidémonos. Y las personas no tienen género, lo siento. O sea, vale, sí, tienen género. Pero no en el sentido de las palabras. No, lo que tienen las personas es sexo. Ya lo pido. Tienen una biología sexual. Tienen pene o tienen coño o tienen... No me voy a meter en otro este tema porque es muy polémico también. Pero sí, una cosa es tu sexo, otra tu identidad sexual... ¿Vale? Y otra, bueno, esto habló Laura y lo hizo muy bien, entonces no me voy a meter más en ello. En fin, me parece ya que se nos va un poco la pinza. Y por esa misma regla de tres, si queremos cambiar el lenguaje, a ti te dicen que eres un retrógrado o que eres un tal, a mí esa misma persona digo, vale, quiero que a partir de ahora me llames policío. Soy policío. Ese mismo principio que hemos visto en la vida de Brian. Llamadme Loreta. Ya está. Es una persona retrógrada. Soy masculino. Claro, es verdad. No me llames. Persona retrógrado. Soy una persona. Soy un persona retrógrado. Soy un persona retrógrado. Es que, ¿te das cuenta lo absurdo que llega a ser? Es totalmente ridículo. Es que directamente tendremos que hacer como nos propone con la lengua en Orwell. Tendremos que hacer un lenguaje completamente nuevo completamente nuevo, de principio a fin. Y se hará, pero con el tiempo. Si lo que dices tú, que el lenguaje se va adaptando. Tengo miedo. En fin. ¿Os parece que escuchemos el vídeo que os decía antes para ver hasta dónde llega el punto de lo políticamente correcto? Vale. Don Álvaro Aguirre, director de comunicación de la ONG Mundo Abierto. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar en Radio 6. A ustedes. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene esta ONG para ayudar a todas aquellas... Bueno, no es exactamente ayudar. Se trata de cooperar. La palabra ayuda denota superioridad por parte de nosotros y no nos gusta en empleo. Vale. ¿Y cómo es entonces esa cooperación con ellos, con los que están pasando lo mal? No diga ellos, porque esto separa el ellos del nosotros, creando una división que no nos gusta. Vale, disculpe, ¿cómo es la cooperación de su ONG con las personas que lo están pasando mal para lograr de algún modo que la... Intentamos huir de conceptos como pasarlo mal. Porque ya se presupone un conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Nosotros preferimos decir personas que viven en situación de desigualdad. Vale, disculpe, ¿cómo es la cooperación de su ONG con las personas que están en situación de desigualdad? No nos gusta emplear el verbo estar. Estar en situación de desigualdad no nos gusta porque eso crea la falsa imagen de que es una situación puntual. Preferimos decir que viven en situación de desigualdad. Vale, entonces, ¿cómo se coopera desde su ONG con las personas que viven en situación de desigualdad? Es que no es exactamente así. No se trata de que nosotros le contemos a usted cómo cooperamos. La cooperación es por ambas partes. Nosotros cooperemos. Porque eso da la imagen de que nosotros somos superiores y que activamos la cooperación. La cooperación es a dos bandas. En situación de igualdad. Entonces, ¿cómo cooperan ambos para que su ONG coopere? No diga a ambos. No digamos, porque eso denota dos bandos. No somos dos bandos, somos todos un... Pues ¿cómo cooperan? No, es que esto no va así. No me pregunte a mí como si yo estuviera más autorizado que las personas que viven en situación de desigualdad para responder a su pregunta. Bueno, pero entonces ¿qué hago? ¿Qué digo? ¡No me grite, fascista! Esto es un vídeo que encontré en YouTube que se llama La neolengua orwelliana del siglo XXI. Ay, esto lo tienes que pasar. Es muy bueno. Lo encontré en YouTube, pero démonos cuenta. Intentando... Esto exactamente es lo que ocurre en Orwell. No, esto fue una broma que precisamente hicieron. Pero existen casos reales. Madre mía, esto es exagerado. Esto ya es un extremo. Existen casos radicales. Sí. Intentar cambiar el lenguaje cotidiano que no grita, para que no... Llegamos al colmo del absurdo. En fin, yo creo que también detrás de esto sí que es verdad que hay que tener cuidado con los micromachismos, que existen. Esto es verdad y esto hay que reclamarlo y hay que cambiarlo. Pero ¿qué es lo que cambiamos? La realidad. No cambiamos las palabras, cambiamos la realidad. ¿Vale? Trae otro ejemplo de los Simpson. Voy a poner el final. Bueno, si queréis comentar qué os ha parecido este vídeo, porque estamos comentando el micrófono final. Me ha parecido esto una pasada, macho. Lo digo al final, dice que no me grites, fascista. Ahora últimamente, fíjate, que yo me considero una persona que le gusta mucho. Es cierto que como todos cometemos errores, nos olvidamos muchas cosas, pero yo hoy en día, ahora, me considero una persona que le gusta muchísimo la igualdad, pero absoluta, ¿sabes? Una igualdad absoluta. Pero me hace gracia que también para hacer las cosas bien, ahora ha salido una nueva palabra que se llama el buenismo. Quedar bien. Y entonces hay dos casos. Uno, por un lado, que dice, es que los buenismos están destrozando el país, están destrozando el mundo, no sé qué. Y por otro lado, la gente que dice lo del buenismo, ¿crees que estoy igual a un lado? Por un lado, mal, porque el buenismo debe, o sea, por así decirlo, debe tirar para arriba si está bien, ¿sabes? El problema es que los otros, los que dicen buenismo, si no piensan como ellos, les dicen fascistas de verdad. Dice, es que no sé qué, es que es un fascista, es que no sé qué, es que no sé cuál. Un día hablaremos, dedicaremos un programa exclusivamente al feminismo. Yo, este fin de semana, en inglés ha salido el tema. Y yo soy un férreo defensor del feminismo. Pero el problema está que dentro del feminismo hay dos corrientes, ¿vale? Esto un amigo mío, Néstor, me lo explicó y digo, pues tienes mucha razón. Y es el feminismo que he entendido como igualdad. ¿Qué es lo que en principio es el feminismo? Igualdad de la mujer frente al hombre. Claro. Igualdad. Que si es superioridad sería embrismo. Así es. Y aquí hay mucho cuidado porque Laura también nos está hablando de ello, ¿no? Y hay otra corriente que es la que dice, no, hay que poner el punto de vista radical, el de la mujer por encima del hombre, como ocurrió con las panteras negras, he puesto un montón de ejemplos, para que la realidad se compense. No es que no estás compensando, lo que estás haciendo es priorizando una sobre la otra. Claro, estás haciendo lo mismo que estás criticando. Exactamente. Los extremos son malos. Entonces, yo soy feminista porque lo que intento es reclamar la igualdad. Y yo me considero feminista. El problema está que muchas de estas etiquetas hacen daño incluso al propio feminismo. Claro, mucha gente, mi profesor de inglés decía, no, yo no soy feminista porque... Yo estoy a favor de que las mujeres estén en igualdad, pero lo que no quiero es que estén en superioridad. Digo, claro, es que ese es el principio del feminismo. Pero es que por culpa de este sector radical del feminismo, estamos entendiendo que el feminismo es la supremacía de la mujer. Es que yo creo recordar, esto lo puso, porque a mí me encantan las cosas... Y como que un hombre no puede ser feminista también. A mí me encantan las cosas en Facebook, de los debates que aparecen, ¿sabes? Estas cosas polémicas, tú te pones los comentarios y unos debates de la leche. El caso que es que yo creo que la gente le fastidia, es que el feminismo... De que a muchos tíos lo que les fastidia es que feminismo empiece por lo de fémina, ¿sabes? Sí. De femenino, ¿sabes? Y dice, ¿por qué si es igual tiene que empezar... con fem, y no, por ejemplo, decir soy igualitarista o soy no sé qué, porque tiene que ser femenino? Y una chica le contestó, creo recordar que ese fue el comentario, decía que una vez a sus marchas, a las chicas, le pusieron feminismo en tono despectivo, ¿sabes? Sí, tono despectivo. Y ellas cogieron la palabra para mostrar su verdad como diciendo no nos jodes, ¿sabes? Veces, sí. Y que lo hicieron así, que es por eso, que no es porque las chicas quieran ser superiores y se pongan la palabra feminismo, es que es pues, por eso, o sea, que tiene un dato histórico. Claro, sí, eso. De hecho, lo contrario al machismo, yo te digo... el ejemplo de cabra. Cabra macho. ¿Cuál es el contrario? Cabro. No, cabra macho, si es la otra. Cabra hembra. Ah, sí, efectivamente, cabra hembra. O sea, es decir, antónimo de macho es hembra. No de macho es fémina. ¿Vale? Cuidado. Y luego lo que dices tú, atiendo un dato histórico. Pero esto ocurre muchas veces, el cambio de tuerca, el grunge. El grunge es un término despectivo y al final el propio género lo asume. Rock, la palabra rock es un género despectivo, el nombre. En fin. Voy a poner un ejemplo de los Simpsons que critica esto. Y los Simpsons nos va a dar para mucha, porque los Simpsons son actuales y no acabarán nunca. Os explico, el capítulo Homer se disfraza de estudiante hembra. Es que de estudianta. Homer se disfraza de estudianta. De alumna, se disfraza de alumna. Y hay una serie de alumnas ahí. Y tiene que entrar al baño, y el baño es un baño mixto, hombres, mujeres, minusválidos, que no sé por qué los minusválidos se les considera como que ni son hombres ni son mujeres. Un tercer género, sí, bueno, es. De hecho, la palabra minusválido, cuidado, aquí entramos también en eufemismos y demás, es que menos válido, fijaos el peligroso que es esta palabra, pero bien, si lo cambio, cometo el problema de cambiar un tabú por un eufemismo, en fin. Vamos a escucharlo, está en inglés, voy a ir hablando sobre ello, así nos entendemos. Students in every way. And that's their weakness. Este es su punto débil. Entra en el baño y sale con una caja de cartón que se va a poner en la cabeza. Soy un robot también. Mi padre era una tostadora. Tiene una cara de robot. Eso es increíblemente ofensivo. Microagresión. Apropiación cultural. Ofensivo. Dios mío, los profesores las hicieron demasiado humanas. Ahí tiene una cita también a Yo Robot, por cierto. En fin, ¿qué nos está diciendo aquí? En vez de ponerlo con el tema del feminismo... Uy, perdón, que se me quedan las llaves. En vez de ponerlo con el tema de hombre o mujer, lo hace con robots. ¿Qué ocurriría si, para no intentar, te disfrazas de robot para ser incluido? Pero claro, si eres, ocurre el mismo problema. Por intentar entrar en este colectivo, como está ocurriendo con el feminismo, muchas veces es como, no, tú eres un hombre, no puedes ser feminista. Perdón, ¿qué estás diciendo? Es como, eso lo he visto yo más de una vez, ¿eh? Es que en debates he visto yo eso alguna vez. A mí me ha ocurrido que cuando fue la manifestación esta del 8M, que una compañera del colegio, pues eso, yo expliqué en Instagram que no veía normal la gente que decía que los hombres no podían ir a la manifestación porque era un día para mujeres y todo eso. No voy a hablar de ello porque me cabrea mucho. Y es que yo dije, oye, pues me cabrea que digan esto y yo no puedo defender igual que una mujer sus derechos, o sea, los derechos de la mujer, porque yo no puedo defenderlo igualmente. Y me saltó eso, pues, esta chica diciendo que es el día de las mujeres, que los hombres tenían que dejarles paso. Y es que llegaba a la contradicción, ya era, digamos, como hemos dicho antes, el absurdo, que es que me decía, no, pero es que a la manifestación ya es por la mañana. Y a la manifestación sí que podéis ir, pero no podéis hacer huelga. Digo, si tengo clase, ¿cómo voy a ir a manifestación si sin hacer huelga? Y dice, no, pero a ver, ¿cuántas clases tienes? Digo, yo, pues tengo toda la mañana. Y dice, bueno, pues porque faltas una clase. Y yo, pues que eso es hacer huelga. Y dice, no, es que irse a una hora de clase no es hacer huelga. Digo, yo, entonces, sí, que una hora de clase, perder una hora de clase por ir a una manifestación no es huelga. Entonces, ¿no? Dice, no, eso no es. Digo yo, vale, no sabía que las huelgas eran por horas. Yo creo que aquí consiste en cambiar la realidad para bien. Es mucho más sencillo. Es decir, para darnos cuenta si algo es un comentario machista, cambiemos la perspectiva. Hagamos que en vez de ser el comentario del hombre a la mujer o el típico dicho hombre a mujer, que sea la mujer hacia el hombre. A los hombres nos parecería en ese caso hombrista. Entonces, es que al revés es machismo. Es mucho más fácil de entender. Yo creo que se basa en este principio. La empatía. Exactamente, en un principio de empatía. ¿Vale? Yo tuve ese mismo problema que tuviste tú, lo tuve con otra persona, no voy a hablar ahora todo el caso, y yo se lo dije de una manera mucho más sencilla. Es que cuando te miro a ti, X persona, no estoy viendo a una mujer. Igual que cuando veo a Tail Oscar, nuevo nombre, veo a un ser humano y a otra veo a un ser humano y para mí sois todos seres humanos. Es decir, para mí claro. sois todos iguales. Si tú, precisamente tú estás haciendo la exclusión. Tú estás diciendo que yo soy hombre o que yo, tú eres mujer. Eres tú quien está haciendo esa exclusión. Que la veo bien hacerla, pero para esto no. ¿Entendéis? Entonces, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde acaba la libertad de expresión? ¿Y dónde empieza la censura? Porque a mí se me está censurando. Si no me dejas ir y me estás diciendo que no puedo ser feminista, entonces ¿qué soy? Porque claro, yo hay una realidad. Que mi realidad es que yo quiero que los hombres sean, perdón, que las mujeres sean igual que los hombres, o los hombres igual que las mujeres, porque en este caso el factor de los... El orden de los factores mantendrá el resultado. ¿No? Sí. Exactamente, serían iguales en ambos casos. ¿Cómo defino yo aquello que yo soy? Hay una palabra que existe que se llama feminismo, que reclama la igualdad de la mujer frente al hombre. La reclama, ya existe esta palabra. Pero si tú me dices que no puedo serlo, entonces me estás censurando, porque hay una realidad que existe, que es que yo soy eso, eso es. Pero ¿cómo lo denomino si... No, ¿qué hago? ¡Me estás censurando! Yo quería decir dos cosas de un tema anterior. Acuérdame, manifestación, vale, por si se me olvida luego. Caso que yo en debates había visto de gente, en ambos casos, que esto no es lo normal, ¿sabes? Esto no es lo normal, esto hay gente... Y gente, ¿sabes? Pero el caso de un. Vi casos en que un chico le decía a otro: mira que ser feminista, qué poco hombre, no sé qué, no te respetas y no sé cuál. Es que, ojo, ¿eh? Ojo qué joya. Ojo qué joya. Machismo. Pero también vi una chica diciéndole a un chico que un hombre no puede ser feminista. Dice que no, que solo pueden ser las mujeres, claro, ¿sabes? ¿Y qué soy? Digo, pero eso no tiene sentido. ¿Sabes? No tiene sentido. Y si yo quiero. Es que atenta contra la lógica. Claro, es que atenta contra la lógica. Es como decir: yo quiero igualdad, pero tú no tienes que quererla. Es tontería, esto ¿sabes? Se resume en la vida de Brian, a la última frase que hemos escuchado. Es ir contra la realidad. Estás yendo contra la realidad. O sea, ¿sí? Es una realidad que existe. Es verdad. Que existe. ¿Por qué intentas...? Esto existe. Hay realidades que se tienen que cambiar, los micromachismos se tienen que cambiar, pero algo que es... ya no es que sea real, es que... Bueno, es que pero contra la lógica. El problema está en el posmodernismo. Es que a mí explota la cabeza. O sea, yo soy feminista, ¿eh? ¿Sabes? Espera, yo soy feminista. Apoyo la igualdad. Y dice el otro, yo también soy feminista. Y dice, no, tú no puedes serlo porque eres hombre. O sea, que me estás diciendo que yo no puedo luchar por la igualdad. Entonces, o sea, ¿qué soy? ¿Qué es eso? Entonces, me estás ya... Literal. Claro, literal. No tiene sentido. Va contra la lógica, me explota la cabeza. Tenemos que morir todos los hombres para que exista el feminismo. Cuando no haya hombres... Sí, pero repito que esto no es un caso normal. Eso fueron dos casos que vi, ¿sabes? Te digo que hay que tener mucho cuidado. Todo lo que hemos dicho, todo se resume en eso. Yo creo que el problema está en el posmodernismo. Yo aquí tengo que juzgar como posmodernista declarado, tengo que juzgar en este sentido. Con el principio este, lo que digamos es que al punto de preguntarnos qué es la lógica, porque si tú tienes una idea lógica y yo tengo otra, ¿cómo discuto con mi lógica es distinta? O sea, la lógica es aquello que es tan lógico, valga la redundancia, que no puedes discutirlo. No se puede que discutir. Es irrebatible. Claro, pues si tú tienes una lógica distinta a la mía, ¿cómo discuto yo con esa persona, sea hombre o mujer, diciéndole que yo soy feminista? Si su concepto de feminista, sea hombre o mujer esta persona, es que un hombre no puede serlo por el hecho de ser hombre o porque atenta contra su masculinidad. Pues debatiendo. La cosa es que cuando una persona no quiere debatir y lo que es típico que si te debatí la perra gorda, ¿sabes? El otro día, una amiga mía, Patricia, y voy a acabar con esto y ya si queréis pasamos al siguiente punto. Tengo aquí el punto que tenía que decir tu manifestación. Sí, eso ya me iba a cortar, ¿viste? Yo ya voy a acabar aquí, ¿vale? Lo que dijiste tú antes, lo de la manifestación, de que decía que no podían ir hombres. Yo también pensé en ese momento como tú, ¿sabes? Eso yo hablé con mi novia y me explicó un poco y yo en teoría más o menos entendí lo que querían decir y en ese sentido lo apoyé. Cuando decían de que no podían ir hombres a la manifestación, yo decía, bueno, yo no lo veo bien. Lógico que tengan que ir, pero es que me dijo una cosa. Dice, aquí estamos mirando de que las mujeres, si paramos, ¿sabes? Se para todo, ¿sabes? También que todo también tiene una repercusión. Y si paramos mujeres y hombres va a ser como una manifestación normal. Dice, ha parado todo. Ha habido ciertos problemas, ciertas bajas y todo eso, ciertos... ¿Cómo se dice? Cuando se pierde dinero, en las empresas, ciertas pérdidas tal, pero dice, pero por una manifestación normal, porque hay tíos y tías, pero que querían demostrar que si faltaban las mujeres, son mujeres, que también iba a haber lo mismo, que son igual de importantes, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. Dando a entender de que nosotras somos menos, y dice, pues vamos a demostrar que si nosotras faltamos, esto también se para, ¿sabes? Me dice, claro, si también malos hombres van a decir, no, es que ha habido mucha gente, ¿sabes? Pero es que hay que demostrar que era porque no estaban ellas. No, sí, entonces pero yo ahí lo entendí y dije yo, pues tiene sentido. No, pero, tiene sentido, aquí ¿sabes? Aquí la mujer me decía que los hombres sí que podíamos ir a manifestación a apoyar la causa del feminismo y todo ello, pero que no podíamos hacer huelga. Y era como, pero vamos a ver, si tengo clase y la manifestación es por la mañana, pues tengo que hacer huelga obligatoriamente. Y dice, no, hay otra manifestación por la tarde, para los que no pueden ir por la mañana. Y yo, por la tarde tengo también cosas que hacer, en plan de clases, cosas así, y tampoco podría ir. Además, ese día tenía clase de inglés y no podría ir a la manifestación. Y me dice, Bueno, pues por un día que faltes no pasa nadie, pero si es que eso ya es hacer huelga. O sea, ¿cómo voy a la manifestación sin hacer huelga? ¿Cómo me lo explicas? Al final la chica me empezó a decir, es que eso, que no tiene, que si vas a la... se me dijo que si haces huelga, al final lo que vas a hacer es claro, contra... que no tiene sentido. Si es contraproducente claro. Para el feminismo y eres un machista por hacer huelga, digo yo. No. Vamos a ver, es que ya llega un sentido y yo, pero vamos a ver, no es que no tiene sentido lo que estás diciendo. Y ya se acaba la pero conversación, no puedes atentar, pues que, no, es su lógica, que no tiene sentido. En fin, chicos. Que nadie les dispare. Se merecen algo más esos payasos. Azotaremos a ese lameculos negro hasta matarlo. Y yo mismo voy a cortarle las pelotas a ese simio. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de Django Desencadenado, lo cual me lleva al siguiente, a la siguiente parte. ¿Historia barra realidad o a historia barra corrección? Es decir, el Ku Klux Klan ha existido y era un grupo racista. Es historia... Esto es así. Y esto ha ocurrido. Bueno, aquí en la película no, pero cuando nos vamos a lidiar en una esto no ha ocurrido. No sé si ocurrió. Pues sí, a lo mejor está documentado sí, que esto es una película, es el nacimiento de una nación que precisamente el director es uno de los fundadores del Ku Klux Klan, ¿no? Sí, súper racista la película. Sí, la película racista. Y precisamente, ¿qué pasa? Tenemos que mencionar esa película que ha existido. Es histórica, es una película histórica. ¿Es racista? Claro que lo es. Pero hay que entender ese contexto. Antes hablamos al grupo cerrado. Estoy en un grupo que se llama Amigos de las Letras, ¿no? Compartieron libros de Hitler, ¿no? Sí. Son libros que existen, y precisamente para conocerlos, pues habrá que tenerlos o leerlos. Es que si no llegamos al punto de Fahrenheit 451, ¿no? Y empezamos a leer eso. Es que hemos pasado una frontera compartiendo libros nazis, no sé qué. Vamos a ver un momento. Que si tú lees el libro nazi y te haces nazi, el problema es que tú te has hecho nazi. Claro, sí, no que es tú te has creído el Mein Kampf. Vamos a ver. El libro es el libro y es algo histórico que tienes que leer y que tienes que conocer. Y precisamente cuando lo conozcas, tú eres quien tiene que tener suficiente conciencia y realidad. Sentido crítico. Y sentido crítico. Sí, claro. Saber que lo lees en modo histórico y no en modo didáctico. Exactamente. El problema es cuando censuramos lo que es historia y lo que ha venido. No me gustan todas las tradiciones, ¿vale? Pero es que hay principios que es en plan, coño, el famoso caso de... hemos visto Django Desencadenado. ¿Tenemos que censurar esta película porque es racista? Bueno, en este caso no es racista porque el líder es un negro, ¿no? Pero, joder, tenemos que censurar películas porque si hago una película histórica basada en los campos de plantación de maíz, tendré que demostrar cómo eran los negreros, digo yo. Claro, sí. Si pongo negreros en la película, oye, es que te has pasado, es que esa película está por... Digo, coño, es que es historia. Es que no hay otro remedio. Que lo represente. Claro, no hay otro que lo ponga remedio. Todo muy feliz, súper mega guachi, súper, no sé, es que es... Vamos, llegamos al punto del absurdo, que es lo que hemos hablado antes de la película de Hitler. Sí. Ya está, ahora sí queda bonito. Lo que te dije antes, que no hay que tener miedo a saber. Sí, sí, exactamente. El problema es que hay que conocerlo. Hay que saberlo. Si no, lo que estás haciendo es manipular la historia. Estás manipulando la historia. Voy a poner otro ejemplo muy polémico. La publicidad ha sido de lo más racista, de lo más machista. Os traigo varios ejemplos, ¿no? Eso hay un millón, yo creo. Quiero empezar con un anuncio de publicidad de Cognac. No, cerramos, vamos a ir hablando sobre él. No, cerramos, vamos a ir hablando sobre él. Quiero que escuchemos, ¿vale? Duro un minutín. Atención a los argumentos. Llega una mujer a casa de una vidente. Es un anuncio español de los años 70. Y habla con la vidente porque tiene un problema la mujer. Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter. Y nuestra casa está empezando a ser... un verdadero infierno. Vamos a ver lo que es la bola de cristal y vemos cómo está. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, es siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Es decir, hasta aquí, vamos a hacer una pausa. Tenemos un caso de violencia doméstica, de violencia en el que la mujer... es agredida por el hombre. Le hace la cena, le hace tal, y el hombre viene de mala hostia, pega a esta mujer, le pega, le tira el plato al suelo, le desprecia la comida. Vale. En nuestra sociedad actual, nosotros veíamos este anuncio y decimos, esto es machista. Sí. Y lo censuramos. ¿Vale? Lo que está ocurriendo es machismo. ¿Qué respuesta le da la divina? Vamos a escuchar la respuesta que le da la divina. ¿Qué consejo le da a esta mujer? Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto. Y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla. El coñac y el marido ya es feliz. Es decir, hacemos un borracho, ¿vale? Y ya está. De que le tiene que recibir bien, sí, le tiene que mimar, le tiene que dar todo un coñac, toma la cena, tratarle bien. Tienes que estar para tu marido, tú. Esto todo el día, claro, pero esta es nuestra perspectiva actual. Debemos censurar este anuncio. Es un anuncio histórico. Nosotros tenemos este nuevo conocimiento actual diciendo, ahora existe, pero no por ello tenemos que censurar. Habla, Oscar. Claro, no, era lo que... Es que ese anuncio es súper típico del pensamiento del franquismo, de la mujer en casa, la mujer que no tiene que salir, que tiene que cuidar a los niños, que cuidar de la casa, cuidar de todo lo que es las tareas del hogar. Y el marido pues está siempre fuera, está todo el día fuera trabajando, vuelve por la noche y tiene que encontrarse pues todo ya hecho, todo ya la mujer que tiene que ser, eso sí, tiene que ser muy agradable con el marido, tiene que estar por y para el marido. Sí. Mira, de fondo estamos escuchando otro de los ejemplos, ¿vale? Podemos seguir hablando sobre él. La famosa canción del Colacao. Ay. ¿La conocemos? Yo soy el negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Colacao. Como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. ¿Quién se conoce la canción del Colacao? Pero fijaos cómo nos la anuncian. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando canto mientras cultivo el Colacao. O sea, yo estoy en mi finca que me están haciendo trabajar cultivando el Colacao, pero yo soy súper feliz, mira cómo canto. Fijaos qué feliz soy. Y, o sea, ya empezando desde el principio. ¿Qué quiere decir con esto? Te dejo puesto, David, que ya estabas viendo. Es que cuando era pequeño tiene una cinta con este vídeo. Sí, yo también lo tengo, sí que la regalaban. Y las veces que la habré cantado. Y si es el boxeador. Ahí los golpes también hacía yo. En fin, mira, escuchamos. Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba. Qué feliz el negro. Sí. Todo está el mundo feliz, el sol está feliz, las palmeras están felices. Esto ha ocurrido lo mismo que hablamos en el micrófono cerrado antes con los conguitos. Es verdad, sí. Que es exactamente el mismo caso. Son historia. Y esta canción, ¿qué pasa? No la puedo cantar, aunque me encante la canción. Ocurre lo mismo con el reggaetón, por eso me está poniendo música de reggaetón. Lo siento, se me ha pegado y me gusta. Tengo que autocensurarme. Pues no sé, a ver, lo que tengo que tener es suficiente conocimiento, suficiente crítica como para decir, a ver, me gusta la canción, pero lo que me está contando, cuidadito, lo mismo con el reggaetón, ¿no? Eso es, sí. Y aquí ponía yo ejemplo que traía, que leí cuando tal, de los casos de los cigarrillos, de la mujer. El cigarrillo se ha convertido, gracias en el 29, George Hill era un propietario de una empresa de tabaco y propuso. Sí. Voy a bajar un poco la música porque se me va el hilo. Propuso que dijo: oye, tenemos que ampliar las ventas de tabaco. ¿Cómo podemos hacerlo? Y el nieto de Sigmund Freud, el nieto o el sobrino, no recuerdo quién era. ¿Me suena? ¿Creo el sobrino? Es que a veces me suena el sobrino, a veces el nieto. Dijo: esto es muy fácil. Tienes un sector que no compra cigarrillos, las mujeres. ¿Mm? Entonces, ¿qué tienes que hacer para ganar más ventas de cigarrillos? Vender al público femenino. El cigarrillo siempre ha sido como un símbolo fálico, se asociaba al hombre, por lo cual la mujer no podía... Ocurrió con un doblado en Rocky Género, el programa que hicimos con Laura y Pablo, con la guitarra, ocurría lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué hizo el sobrino Freud, que era publicista, con este hombre? Dijo, muy fácil. Vamos a hacer un cambio de perspectiva. Vamos a hacerlo todo por publicidad. Voy a aumentarte las ventas porque vas a llegar al público femenino. Pero ¿cómo va a funcionar? Véndelo como un símbolo de libertad de la mujer. Como un símbolo de no puedo fumar cigarrillos, pues los voy a fumar independientemente que eso. ¿Cuál era la intención que estaba detrás de todo esto? Vender más cigarrillos. Sí. ¿Cómo funcionó? Como el símbolo liberador de la mujer. Y sigue, bueno, ahora a lo mejor no tanto, pero es que sí que es verdad que como a nivel general de la sociedad, sí que es verdad que la mujer, si fumas como, mira, es como más rebelde, más no sé qué. Bueno, eso yo creo que ocurre con, es como no una con mítica mujer, frase, con los chicos y todo. Vamos. Una mítica frase que me cabrea a mí mucho, porque eso es una frase que yo considero que más machista no puede ser. Que todos lo habremos oído, que decía, quien fuma chupa, la que fuma chupa. Ah, sí. Claro, y dice uno, joder, es que eso lo decís pensando en la mujer, pero los hombres que fuman, ¿qué? ¿Esto, o sea, que esa frase, de dónde la habéis sacado? Esto me lleva al siguiente caso, justo lo que dices tú. Esa misma frase aparece en Padre Familia, y mucha gente lo ha censurado en capítulos de este programa. Precisamente Padre Familia está ilustrándote un problema real. Y los Simpsons esto lo llevan mucho más allá. Antes de entrar con los Simpsons, ¿vale? Que vamos a ver otro ejemplo de esto. Estas mujeres de los cigarrillos... O sea, se educó, claro, era muy llamativo ver una mujer fumando. Y cuando les preguntaban, se las educó para que siempre respondiesen, bueno, ¿qué haces fumando? No sé qué. Y las mujeres siempre tienen que responder, estos son las antorchas de la libertad. Claro, fijaos este mensaje como cala. Sí, sí, si, sí. Si os parece, vamos a escuchar otro fragmentito, ¿vale? En este caso vamos con los Simpson, vamos a ver cómo los Simpson ilustran y llevan ilustrando la realidad desde su creación. Todos conocemos a Pooh. Me puse malo con tu carne. ¡Ay, cuánto lo siento! ¿Acepta 2 kilos de gambas congeladas? No están congeladas y huelen muy raro. ¡Vale, 4 kilos! Vale. Nos parece súper gracioso y demás. Vale, y si yo os cuento que este problema con Apu ha surgido en una polémica en un documental en el que... ¿Quién era el...? No sé si era hindú, creo recordar que era hindú. Hizo un documental hablando sobre el racismo en los Simpson. Eso lo vi yo en Facebook. ¿Lo habéis oído? Sí. Sí, es verdad, sí. Y luego el vídeo que hicieron para como respuesta al tema. A eso voy a llegar. Voy a intentar buscar un momento el nombre del documental y del nombre este. Mientras tanto... Sí, es que... Es como decir que, la familia, o sea, el hombre blanco promedio estadounidense le gusta comer como Homer. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí, claro. El mismo ejemplo. Si entiendes que Apu es tal, pues todo lo que se representa a los Simpson, por lo cual, por ejemplo, todos los chicos de 10 años son unos gamberros, o bueno, es que cada día menos. Es que me atrevería incluso a decir lo contrario, cada día son menos gamberros. Pero... ¿Cómo se llama el documental? Sí que lo había visto yo eso. Vale. Dihari Kondobulu presentó el documental El problema con Apu, en el que argumentaba que Apu era un personaje de estereotipos raciales, es decir, que Apu era ni más ni menos que racista, y racista precisamente con los de su, en teoría, su propia cultura, ¿no? Mm. Vale. Los Simpson normalmente representan la realidad, pero no se centran en... Simplemente hace con esa pequeña ironía, con ese juego. O sea, nunca entran a juego, nunca entran al debate. Lo juzgan con ironía. O sea, lo representan en sus capítulos. Por ejemplo, las matrimonios homosexuales. Pues Homer dice, coño, con esto puedo ganar dinero. Y se hace... Y pero se hace cura, sí. Empieza a casar. Pero nunca representan de forma mirando a la cámara diciendo, estamos representando, estamos juzgando esto. No, lo enseñan. Lo dejan caer. Lo enseñan y hacen ironía con ella. Es un libro muy bueno y lo he citado muchas veces en muchos otros programas. Los Simpson y la filosofía, nadie que habla de esto, de la crítica velada dentro de los capítulos. Pero realmente tú te das cuenta. Por ejemplo, mi abuela dice, ¿pero cómo te puede gustar los Simpson si están ahogando a no sé qué? Digo, precisamente lo que están haciendo es una crítica a la sociedad. Los Simpson utilizan la ironía. Coño, censuremos por esta regla de tres a Ballin Clan. Cuando también utiliza el esperpento. O sea, está reflejándonos la realidad y no lo censuramos. ¿Por qué? La misma regla de tres. Bueno, es que Ballin Clan también da un programa al solo. Vale. En este caso, los Simpson respondieron abiertamente. Los Simpson, en un capítulo, Lisa está con su madre y empieza a hablar. Lisa pide que cuente un cuento a su madre y cuando se lo empieza a contar su madre, salta Lisa. Uy, no recordaba yo, Lisa o Mars, ya no me acuerdo quién era de las dos. No recordaba que este cuento fuera tan políticamente incorrecto. Sí, Mars lo dice, sí. Vamos a escuchar, está en inglés, pero bueno. Well, what am I supposed to do? It's hard to say. Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect. What can you do? Some things will be dealt with in a... Hard to say. Something that started decades ago and was applauded. Nuestra historia, nuestra tradición, cuando ha sido siempre así. Lo que siempre ha sido así ha sido inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. What can you do? ¿Qué podemos hacer nosotros? Some things will be dealt with at a later date. Perdón. Los Simpson, aquí aparece una escena de Apu en la mesía de Lisa, entonces ya nos están diciendo, estamos aludiendo al caso de Apu siempre ha sido así. Porque tenemos que dejar que ahora que Apu deje de vender, tenemos que deshacerle ese aparecer de la serie de golpe, cuando ha estado siempre en la serie, ha sido un personaje de los principales de la serie. Mm. Vale, tenemos que hacer que desaparezca para que no ser políticamente incorrectos. Debemos cambiar su vida para ser políticamente correctos. Debemos. Y les hablan, dice, ¿cómo podemos hacer que una cosa que siempre ha sido así, sí, siempre ha sido visto, ahora de repente que fue aplaudido, inofensivo y todo, y ahora de repente es políticamente incorrecto? Es que nos estáis censurando. Y Lisa mira al retrato de Apu aludiendo a ello, y de repente Lisa y Mars nos miran a la cámara, nos miran a nosotros como diciendo, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué os planteáis? Que además, ya una cosa con lo de Apu, dicen que eso es por ser indio, ¿sabes? Pero yo eso no aludiría más a lo de por ser un por así decirlo, un badula que locutorio que es así. Yo lo que he visto de cuando viene él a reclamar y él le ofrece unas gambas, ¿sabes? Yo solo veo más al empresario cabrón que quiere, ¿cómo se dice? Que quiere quitarse de las cosas con soborno, sí, ¿sabes? Yo no lo veo por ser indio, lo veo más el típico tío empresario que quiere sobornar a la gente para cerrar la boca. No sé. Eso, bueno, vamos, ocurre con, tanto con indios como sí, eso con pasa en todos lados. Americanos y con todo. Esto pasa siempre. Nos olvidamos, olvidémonos de la raza y tal. Lo que tenemos que centrarnos es que a Pooh lo que le interesa es vender. Claro, ya está. Claro. Si, independientemente sea indio o de lo que sea, lo que le interesa es vender. Claro, no es un estereotipo. Vale, pues precisamente la reacción de los Simpson levantó todavía más polémica. Hubo algunos que defendieron a la serie y otros dijeron que es ese tipo de respuesta que no era acertado. Y es en plan, a ver, Apu es Apu, no es indio ni es... No, es Apu, es su personalidad. Es como si viene a mí una persona y me dice que todos los blancos... vamos con libros por la calle. Vamos a ver, por favor. ¿Entendéis hasta el punto del absurdo que llega esto? Entonces, sí. Este segundo aspecto sería... hemos visto el primer aspecto lingüístico, en el segundo la justificación histórica, como algo que tradicionalmente ha sido así o tradicionalmente histórico, ahora lo censuramos porque lo consideramos políticamente incorrecto. Me dices que se hace en la actualidad, lo podría entender, pero es que lo que se ha hecho en el pasado, en fin. Y traía un último ejemplo sobre esto. Epi Blas. Epi Blas, hace poco, una portada del New York Times, creo que recordar que fue, en la que aparecían los dos, Epi tumbado sobre Blas, así apoyado el hombro. Entonces, ya es como que se reconocía abiertamente que eran homosexuales. Algo que había circulado siempre por todos los sitios, en plan, joder, viven juntos, duermen juntos. Vale, pues levantó ampollas. Y digo, joder, precisamente esta portada, que no puede ser más inclusiva, que está diciendo, un personaje infantil es homosexual, hay que aceptar la homosexualidad, no tenemos que recriminarla, no hay nada de malo. Es algo natural. Sí, porque, bueno, precisamente al revés. Decir algo natural puede ser peligroso. Es algo humano. Eso es. Es decir, es algo humano. Y la naturaleza también hay, ¿eh? Cuidado, porque tenemos casos de bonobos, sí, tenemos ejemplos. Y eso es verdad. Pero bueno, o sea, incluso si queremos juzgar lo de antinatural, perdona, es que no hay nada menos natural que estar hablando en un podcast con libros encima de la mesa entre tres personas encerrados con un ordenador. Mira, es que es lo más natural del mundo, vamos. Eso es verdad, sí, sí. O sea, cuidado. Y la gente se lanza encima como diciendo, es que estás reconociendo como que es algo, claro que es bueno, que tiene de malo que Apu, perdón. Que Epi Blas sean homosexuales. Pues se levantó la polémica justo lo contrario. O sea, cuando somos inclusivos, como en el caso de Epi Blas, juzgamos. Cuando no somos inclusivos y recurrimos a la tradición y lo que ha sido siempre así, juzgamos. Cuando intentamos hacerlo bien por las palabras, juzgamos. Total, ¿dónde llegamos con esto? Al siguiente punto. Hemos visto la justificación histórica, la justificación lingüística, y ahora entramos en la intención y recepción. En el programa, en la anterior mesa redonda, que hablamos sobre arte y hablamos de intención y recepción. Entonces tampoco me quiero alejar mucho de aquí. ¿Recordáis, por ejemplo, el inicio del Principito? ¿Cómo empieza el Principito de Super-I? ¿No era que con el dibujo? Exacto, el dibujo, aparece un dibujo y el niño ha intentado representar una boa, creo que es una boa, una serpiente, una boa comiéndose un elefante. O un elefante. Entonces, él no dice lo que es y va a unos adultos y les pregunta, ¿qué te gusta mi dibujo? Y dice, sí, es un sombrero muy bonito. Fijaos, aquí es el punto, yo creo que en esto se resume muy bien lo que quiero entrar. Intención y recepción. La intención del niño era dibujar una boa comiéndose un elefante. La recepción que tuvo fue la de que era un sombrero. ¿Entendéis? ¿Verdad? Y ese es el punto. Y es lo que creo que define David, y yo creo que tu opinión es la de estas. Es decir, si no hay intención de ofender, algo es ofensivo. Si se recibe como ofensivo, es ofensivo aunque no haya intención de ofender. Depende si conoces a la persona también. Yo, por ejemplo, tú sé que me dices a mí, hola negro, por ejemplo. A ver, yo, para que la gente sepa, mi padre es español y mi madre es colombiana. Yo he salido más mulatillo. Y si Abel me dice, por ejemplo, hola negro, yo sé, es mi amigo, yo sé que es broma. Pero si, por ejemplo, yo por la calle me dice uno, ay negro, no sé qué tal, pues puedo tener una opción de ofenderme o no ofenderme dependiendo el contexto, dependiendo cómo me lo haya dicho, el tono de voz, y hay muchas variantes para saberlo, ¿sabes? Yo creo que se resume de nuevo la empatía. La empatía. ¿Hasta qué punto empatizáis vosotros dos? O nosotros dos. Claro. ¿No? Entonces yo creo que se resume en esto. Entonces, esto es muy importante, lo que es la intención que tiene el autor de decir algo, y hemos hablado sobre ello en otro programa, no voy a centrarme en ello, y la recepción que tiene de esto. Esto ocurre a todos los niveles, a nivel musical, a nivel en el cine, en la opinión pública, ocurre en todo. Y traigo un ejemplo de este hombre. Listeners, escuchamos de fondo a Carlos Stockhausen. Carlos, está en alemán. Carlos Stockhausen. Sí. Yo siempre digo Stockhausen y a tomar por culo, ¿no? Ya está. Bueno, no hace falta que os lo diga porque me habéis oído hablar de Stockhausen millones de veces. Precursor de la música electroacústica, de la música eléctrica, de nuestros DJ actuales, me atrevería a decir. ¿Verdad? Vale. esta es la composición que muchas veces os he puesto. Muchas veces cuando vamos a andar por la noche, tengo grupos por ahí, voy a andar por la noche y para cojonarles les pongo un poco, les pongo esta composición. Gesang de Kullingen, el canto de los adolescentes. Vamos a escuchar un poquito. If you close your eyes every now and then, you might even see these angels. Si escucháis los ojos, podéis imaginaros a los ángeles. Escuchamos, empieza la obra. Esta es su obra musical, ¿vale? Y que nos preguntarán, ¿cuántos digan de ustedes que son música? Esto es música. Pues esto es el origen de los DJ, así de claro lo digo. Bueno, no me quiero alargar. ¿Por qué he puesto este vídeo? Carl Stonehausen. Sí, mejor. Carl Stonehausen. Cuando fueron los atentados del 11M, de las Torres Gemelas, dijo la siguiente afirmación, ¿vale? Cito de memoria. Este acontecimiento ha cambiado la humanidad, va a cambiar la historia de la humanidad. Este acontecimiento cambia la historia. Vamos. La gente se echó encima diciendo, ¿estás aceptando que esto haya ocurrido? La recepción fue como que había hecho algo negativo. ¿Qué intención tuvo Stonehausen? Ni más ni menos que decir, a partir de este momento hay un antes y después en la historia. Si no hubiera ocurrido eso, fue el principio de los 2000. O sea, ¿os cuenta lo que significó? Claro, sí, el nuevo milenio. Y lo que ha significado todo ese atentado real, ese atentado, es todas las consecuencias que estamos viendo ahora con la islamofobia y con todo lo demás. Ese es el inicio de todo. Stonehausen tenía razón. Eso ha cambiado la historia. Marcó un antes y después. Antes que eso, no sabíamos nada del mundo islámico, bueno, casi nada del mundo islámico, como era algo que nos pillaba muy lejos, y ahora de repente nos estamos dando, encima nos estamos conociendo precisamente por lo negativo, ¿no? ¿Verdad? Por lo negativo, que me atrevo a decir que ni lo existente, porque la gente que practica el islam no es terrorista. Claro. Así de claro, no son terroristas, que creo que parece bastante lógico, pero hay que decirlo, sí. ¿Eh? Sí, igual que con el tema, por ejemplo, de los refugiados también, que mucha gente dice, no, es que la mayoría de ellos son eso, pues... terroristas y eso es como en plan, no. Ahí fue la primera vez que escuché yo la palabra buenismo, cuando lo de los refugiados decía que es que el buenismo va a hacer que destroce en el país, no sé qué tal, porque decían que destroce los países de Europa, porque es que dice, pueden dejar entrar, dice, si con que entre entre ellos un terrorista, yo no dejaría entrar a ningún refugiado. Eso, si hay una posibilidad de que entre un terrorista, yo no dejaría entrar a nadie. Eso es el principio de este filósofo súper conocido, me saldrá, de... Maquiavelo, Nicolás de Maquiavelo, no me venía el nombre. Ese es el principio de Nicolás de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Si así nos salvamos todos, que no entre ninguno. Ese es el principio. Decimos que algo es maquiavélico. La palabra creo que lo utilizamos mal. Pero Maquiavelo viene a decirnos esto: viene a decirnos. El rey, el emperador, el monarca, el líder, debe encargarse de del mayor bienestar posible para todos sus súbditos. Entonces, en este caso, es la frase que siempre se dice: el fin justifica los medios. Es decir, si no dejamos entrar ninguno para que no haya ningún atentado terrorista. Ese es el apartado maquiavélico. Claro, pero es que también las injusticias que están viviendo... Es que tampoco es eso. Es que hay que saber que no vivimos en una época... Como, por ejemplo, él decía que ser un buenismo dejar de entrar. Digo, a ver, hay que ayudarles. Porque porque en todos los países ha habido inmigrantes, ¿sabes? Porque a causa de una guerra y han tenido que irse. Hoy mismo en día la fuga de cerebros que se han tenido que salir de España pero otros sitios. La cosa es que piensan de que va a entrar un terrorista por ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, es que los casos de terrorismo han sido por el ciberadoctrinamiento, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Del propio país, han sido de dentro. Entonces, ¿estás diciendo que es que no quieres dejar de entrar a nadie? Digo, pues si es que están entrando por internet. Si es que ese es el problema. Claro, es que encima, si lo paras a pensar un poco, es como España, un país que hasta hace 4 días ha sido un país... Que, superintegrador, cosmopolita. No, en el sentido de que, por ejemplo, cuando acabó la guerra civil, que la mitad de la... Bueno, no sé cuánto exactamente, pero vamos, que el exiliado español tan famoso que fue, que Argentina, a México, a todos estos sitios, imaginemos solo por un momento que en estos países... Argentinos. Sí, sí, sí, en estos países, en Argentina, en México, a estos sitios, os han dicho... No, es que fuera, en este país, como son fascistas y son de amigos de Hitler, no vamos a dejar entrar ninguno, porque imagínate que entra uno que es fascista, pues no vamos a entrar ninguno. Imagínate que llega a pasar en su momento, o sea, es que es como, en ese momento, no, venga, tienen que ser todos buenos con nosotros porque es que hemos sufrido una guerra, lo que sea, y ahora es como... Pero vamos a ver, ¿no? ¿Habéis olvidado lo que pasó aquí, en este mismo país, en España? Hace apenas 70 años que tuvimos una guerra, que es que pasó lo mismo, que la gente se estaba yendo de España porque es que estaba aquí habiendo una guerra civil que mataban a todo el mundo, pero vamos, que a la mínima. Y es que ahora es como, no, es que allí no se puede aceptar a ningún refugiado porque es que hay que ayudar, porque el terrorismo el terrorismo puede salir desde dentro. Mira, os voy a poner un fragmento, creo que es el último vídeo que voy a poner, claro, vídeo, que aquí audio, ¿vale? Pero nos viene, entre nosotros estamos viendo. Es un fragmento de El Intermedio en el que citan al obispo Munilla. Parece que escuchemos, precisamente sí. Hablando de esto de los refugiados. De verdad, en serio, ¿os sorprende que este siervo de Dios diga chorradas? Hombre, que parecéis nuevos, que estamos hablando de la misma persona que vinculó la oleada de refugiados con los recientes atentados terroristas de París, o que tildó el aborto como, abro comillas, una matanza de inocentes, cierro comillas. La pregunta es obvia. Si dice estas barbaridades en los medios, ¿qué se guarda para Twitter? Muy sencillo. El obispo en Twitter no arriesga y se dedica a citar a grandes pensadores como este. La mejor salsa del mundo es el hambre. Y como a los pobres no les falta nunca, todo lo comen con agrado. De Cervantes. O mi cita favorita, atención. No sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. De Bill Cosby. El actor que, recordemos, admitió haber drogado a decenas de mujeres para acostarse con ellas. ¡Ay, monseñor! ¿No podías ir sobre seguro y citar a Paulo Coelho como todo el mundo? Pero cuando se trata de decir burradas, a Munilla los 140 caracteres se le quedan cortos. Él necesita todo un libro. Por eso el obispo se lanzó a conquistar el mundo editorial con su libro Sexo con alma y cuerpo. ¿Qué es lo que recomiendan leer, pues, siempre después de 50 sombras de Grey para que se te baje el calentón? Vamos a recordar qué decía en él sobre la masturbación. La masturbación es una especie de violencia sobre el cuerpo porque pretende arrancarle el placer sin vivir a cambio la verdad del amor que le da sentido. La masturbación es violencia sobre el cuerpo. Pero, ¿qué se refiere a cuando ni siquiera tu mano quiere tener sexo contigo y tienes que obligarla? ¿Y lo de arrancar el placer? ¿Qué pretende el obispo? ¿Que antes de nada invites a la mano a cenar o a qué se refiere? En su libro Munilla también realizaba un sesudo análisis sobre lo que supone ser mujer. Atentas. Una persona, por el hecho de ser mujer, va a ser cíclica y tendrá unos procesos hormonales concretos en relación a su fertilidad. Pueden estar más sensibles o susceptibles. A algunas les da por la actividad o por la limpieza. Se sienten más o menos vitales. ¡Claro que sí! ¡Guapísimo! ¡Así son las mujeres! Cuando están en esos días... ¡Hala, venga a limpiar y a limpiar! En fin, un obispo hablando de los procesos hormonales de la mujer... Es como, ¿qué te diré yo? Rafa Mora escribiendo de... Bueno, como Rafa Mora escribiendo. Vale, aquí simplemente voy a hacer una... Quiero pasar rápido, ¿vale? Porque ya simplemente quería poner el obispo Munilla, pero yo os doy cuenta también con el propio programa lo que simboliza. Es decir, el tema del aborto, por ejemplo, es muy delicado. Y hay una y aquí no hay una lógica como tal, ¿vale? Es decir, ¿hasta qué punto estamos matando a un niño? ¿Hasta qué punto un niño es un niño? Entonces, ¿te das cuenta que aquí la lógica no podría... Porque cada uno tendría la suya. Entonces, la reacción del programa incluso puede ser ofensiva, ¿no? Mm. Para un grupo de personas. Puede que realmente estemos matando a un inocente, pero para otras no. Entonces, damos cuenta de lo complicado que es todo este mundo. Yo quiero acabar hablando de esto de la intención y demás. No sé si tendréis algo que comentar. Yo creo que no. Yo simplemente voy a contar una anécdota y voy a pasar a cómo a mezclar los tres campos, el histórico, el lingüístico y el tal, para que veamos un ejemplo completo de todo. El otro día estaba, antes de poner este ejemplo, hace un año tal, fui a un foro de Mercartes de arte dramático y demás aquí en Valladolid, y había un representante del Partido Popular. Y dijo, se permitió la siguiente frase. Dije, bueno, que empiecen las mujeres, voy a ser caballero y que empiecen las mujeres. Aquí hubo un problema muy grande, y hay un problema. Yo me considero caballero. El problema es que en ese contexto sonó súper machista, y todo el mundo se lanzó encima, incluido yo. He de decirlo, yo me lancé encima de él. Mm. Pero yo soy caballero. El problema está hasta dónde está la libertad de expresión, está que digo lo políticamente correcto. Porque soy un caballero, porque yo me defino así, pero con una mujer contigo, con lo que he dicho antes, porque para mí todo el mundo es igual. Claro, en ese contexto lo que hiciste fue parecer un tremendo machista, decir, no, como eres mujer tienes que empezar primero, porque suena como que está diciendo, es que... Te voy a dar el privilegio de empezar primero. Ahí hay un micromachismo, ahí lo hay. Claro, pero más, ¿dónde puedes decirlo o no decirlo? Es decir, a lo mejor te lo digo yo a ti, yo soy un caballero y te dejo pasar primero Oscar. A lo mejor no nos parece machista, de hecho no lo creo que lo sea. No, machista, claro. Claro, ¿cómo acabas tú esto? Yo directamente lo que hago es, no, prosigo que nunca opino, no hago juicio de valor, y yo simplemente cojo, abro la puerta y que pasen, y ya está. Ya está. No digo que soy un caballero, ni que soy tal, yo lo hago y ahí queda. En fin, quería, como decía, poneros un último ejemplo, con último vídeo, la justificación histórica y demás. Muchas veces hablamos del reggaetón. Algún día queremos un programa en exclusiva del reggaetón. Hablamos de, ya lo adelantamos en otro programa también. Y hoy quiero hablaros de Verdi, ¿vale? El Rigoletto de Verdi con su famoso aria La Donna Immobile. Bueno, simplemente un momento que estoy buscando la botellita de agua que no me la encuentro. Os voy citando, no sé si me oiréis. El Rigoletto fue estrenado en 1851, lo cual creo que también es el año de la composición. Ya digo que cito de memoria. 1851, año del estreno, eso seguro. Y fue estrenado en el Teatro de la Fenice de Venecia, ¿no? ¿En la Fenice? Fenice. Sí, creo que fue la Fenice. Es que me hago dudar porque, bueno, libreto como no de Piave, eso fijo. En fin, al grano, ¿dónde voy? Voy a beber agua, perdóname un segundín. Vale, La Donna Immobile. Quiero leer la letra en italiano y luego os pondré el vídeo. La letra en italiano la tengo aquí, esta sí que me la he traído aquí. La donna è mobile qual piuma al vento, muta, me acercaré al ordenador que no veo nada, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadroviso, impianto e riso e menzognero. No sé si me habréis oído porque me tengo que acercar mucho. En fin, yo simplemente no creo que respondáis porque voy a pasar a poner el vídeo, pero voy a haceros una pregunta, podemos decir que es una pregunta retórica. ¿Qué es lo que dice la letra? Ya digo que no quiero que respondáis, yo os lanzo la pregunta y vamos a escuchar un fragmento de este programa que espero que vuelva a la televisión con Ramón Gener, de This is Opera. No voy a hacer juicio de valor porque hay gente que está en contra, pero en fin, vamos a escuchar La Donna Immobile. La Donna Immobile. Ya ha quedado claro por qué La Donna Immobile es un gran hit. ¿Por qué gusta tanto? Todo el mundo la ha cantado alguna vez, pero ¿la gente sabe lo que dice la letra? Diría que no se lo imaginan y me temo que no les va a gustar nada, sobre todo a las mujeres. Vamos a preguntárselo. La Donna Immobile. La Donna Immobile, exacto. Me gusta. ¿Pero usted sabe lo que dice la letra? ¿Se ha planteado alguna vez que la dice... La Donna Immobile. ¿Qué crees que dice la letra? Habla de mujeres bonitas. ¿Mujeres bonitas? Bien. Imagino que habla de pizza. ¿De qué? De pizza. ¿De pizza? ¿De pizza? De una barbería. Dice... La mujer es voluble, como una pluma al viento. Cambia de opinión y pensamiento. Siempre amable y hermosa. Su llanto y su risa son falsos. No, hombre. Fatal. ¿Qué dijo? Machista total. Es cierto, ¿sí? Es cierto. Machista. Hay veces que sí, hay veces que no. Ah, o sea que hay veces que sí. Claro. La verdad es que no me gustaría que me lo canten a mí. ¿Qué capullo? De burla hacia la mujer. Claro. Sí, ¿no? Este hombre se ha burlado de la mujer. Pero dice algo de verdad. ¿Algo de verdad, dice? Sí. Es de la nueva generación. De la nueva generación. Es la verdad. ¿Es la verdad? Yes, ¿sí? ¿Crees así? ¿Tú también lo crees? Absolutamente. Yes. Sí. Pero si es que va completamente contra las mujeres. Así es como son las mujeres. Simplemente no has conocido a la mujer adecuada. Vale. Este vídeo da antropológicamente mucho que hablar. Voy a poner el contexto. Esto lo canta el duque de Mantua, ¿vale? Creo recordar que es el tercer acto. Hablo de memoria, ya sabes que soy una apasionada de la ópera y, bueno, más o menos creo citar bien. Tercer acto, el duque de Mantua lo canta precisamente, bueno, y viene el duque de Mantua, es un hombre mujeriego. Verdi está haciendo una crítica. Está haciendo una crítica al duque de Mantua, que es el malo de esta ópera, ¿vale? Y está diciendo, el hombre es un mujeriego y está cantando, la mujer es voluble, cual pluma al viento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está haciendo una crítica. Verdi está haciendo una crítica de este personaje. Sin embargo, si nos extrañamos a la letra, nos damos cuenta de que es una letra súper machista y así es. Y este vídeo me llama la atención, llama por muchos sentidos, ¿vale? Fijaos cómo la gente, me gusta, me gusta, me gusta. Y luego la mujer misma que le ha dicho me gusta mucho, le dicen, ¿sabes lo que significa la letra? Y dice, ah, pues es un machista. La misma mujer en el vídeo, se ve, ¿vale? Y nos llama la atención. Y luego, al mismo tiempo, muchas mujeres que autojustifican dicen, es verdad, sobre todo las jóvenes. Esto me llamó mucho atención en el vídeo. ¿Habéis fijado que las que lo decía lo de sí, hemos lo decía la mujer mayor, dice, esta es la nueva generación. Y dice la mujer mayor, dice, es que esta es la nueva generación, que era la chica joven de unos 20 años que había dicho, es que son así. Daos cuenta lo que está pasando aquí. O sea, antropológicamente da mucho sentido. Pero me voy a alejar de este punto porque estamos hablando de lo políticamente correcto. Este es el punto de hasta qué punto la intención y la recepción nos varían. En el vídeo lo hemos visto. Hemos visto la historia, es una ópera que lleva representándose mucho tiempo, tiene una justificación histórica. Hemos visto cómo el lenguaje afecta a lo que significa, ¿vale? El duque de Mantua está empleando esto porque designa a su persona. Este lenguaje nos dice que es así. Y al mismo tiempo la intención que tenía Verdi al ponérsela al duque de Mantua y la recepción que tiene que tener los personajes. Si nos quitan todo el contexto, de repente pensamos que Verdi es machista. ¿Verdad? ¿Vale? Os quiero traer, con esto voy a acabar ya, Te pintaron pajaritos. Seguro que no conocéis. Un éxito de reggaetón. Que, bueno, como tantas otras canciones de reggaetón, ha sido juzgada como machista. Porque el hombre, la mujer que dejó al hombre, el hombre, la mujer se queda sola y el hombre le replica, ¿ves? Te dije que iba a pasar esto. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Es decir, un hombre está diciendo a la mujer, te dije que iba a pasar esto, te dije que tal, y tú te hiciste pajarito, te advertí de este. Aunque te duela, yo me alegro de que te haya pasado esto, te estoy diciendo ahora, ¿no? Como te lo mereces. Sí. Ese tío era su expareja. Sí. Sí. ¿Esto es machista? Hablaríamos del programa de volveríamos a ver, yo diría depende, puedes pasar un momento. ¿Cuál, perdón? Pausar un momento, puedes un momento. Yo diría que depende porque... eso creo que le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, imagínate, yo que sé, que tú a mí no me dejas un bolígrafo, ¿sabes? El rencor. Y mañana me lo pides a mí y te digo, ahora te jodes, ¿sabes? Claro, porque... Yo aquí he entendido que el chico, ¿sabes? Estaba con ella y la tía le dejó, ¿sabes? Sí. Y le dice, alguien te puso pajaritos en la cabeza, ¿sabes? Y prometióte muchas cosas y ahora resulta que te ha hecho lo que tú me hiciste. Exactamente. O sea, ahora es... Fidarse. Aquí es muy importante. Pero ese rencor creo que le tiene. Nuestros oyentes escuchen el segundo programa que dedicamos al rock y género. Laura venía a decirnos una cosa muy importante. Hay un problema. Esta es la visión del hombre. Necesitamos saber conocer la visión de la mujer. Ahí está. Vale, entonces esto es muy importante también. Por eso de juzgar como machista o no. Sin embargo, yo veo que, por ejemplo, el rock ocurre lo contrario. El rock está como, bueno, de heavy para adelante, el rock hacia atrás está como súper justificado, como de repente como la música más, ¿vale? No sé si conocéis este famoso tema de Bob Dylan, que no conoce Like a Rolling Stone, ¿no? Me he conocido así. Vamos a escuchar un poquito. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? Vale. Todos nuestros oyentes que han juzgado la anterior canción de machista, quiero que traduzcamos un poquito esta letra. Una vez un tiempo en el que te vestías tan elegante, tirabas monedas de 10 céntimos a los vagabundos. En tu juventud, ¿verdad? La gente te llamaba diciendo, ten cuidado muñeca, te vas a caer. Tú pensaste que todos estaban bromeando, solías reírte de todo el mundo. ¿Qué pasaba al rato? Ahora no hablas tan alto, ahora no pareces tan orgullosa de tener que estar gorroneando tu próxima comida, ¿eh? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar sin un hogar? ¿Cómo se siente completa desconocida? Como una piedra, como un canto rodado. Has ido a la mejor escuela, está bien, señorita solitaria, pero sabes que solo solías emborracharte y nadie te... O sea, ¿cómo se siente? ¿Qué está diciendo? exactamente la misma letra, yo me atrevería incluso a decir peor esto, sí, que la de Pintaron pajaritos. Todo. ¿Qué pasa? Como está en inglés y es un clásico de la historia de la música y tal, esta la respetamos. Pero sí, lo siento mucho, pero que considere Pajaritos en el aire como machista, obligatoriamente tiene que hacerlo sobre esto. Claro, también. Este de Pajaritos en el aire es que un rencor que creo que todo el mundo tiene cuando me haces a mí algo y ahora te pasa a ti. Cuando sí, siempre has oído lo de... Esto es lo mismo. No has oído nunca y además sale por todo lado y dice el karma te lo devolverá, ¿sabes? Y aparecen un montón de fotos de Facebook de la gente y de amigos, el karma te devolverá, yo sé que el karma actúa, yo sé que no sé qué. Eso es lo mismo, ¿sabes? En verdad, es igual, sí. Otra cosa es, por ejemplo, que dijera en la canción eso te pasa por guarra, eso te pasa por no sé qué, eso te pasa por... No, ella dices, lo dice. ¿Lo dice sí, encima? No, no dice guarra, pero dice cosas como, por ejemplo, solías reírte... en ese momento, perdón. Tirabas monedas de 10 centavos a los vagabundos. No, yo digo la otra, la de pajaritos. Ah, la de pajaritos, perdón. Otra cosa es que dijera, te ha pasado eso por ir de guarra, dejarme irte con otro, tal. Es el plan de, oye... Sí. En fin, yo creo... Mira, además tú, David, que te gustan mucho los chistes. ¿Dónde acaba la intención y dónde acaba? Bob Dylan, por cierto, nunca dijo ni a quién dedicaba esta canción ni nada, no lo dijo. Hay que entrar, recuerden el programa número 2, Rock y Género. Se entenderá mucho esto mucho mejor. Pero todo se define aquí en intención o no intención. Los chistes de Irene Villa, que tanto te gustan. No cuentes tanto ninguno, me gustan. ¿Qué tanto cuentas, coño? A mí me cuento, cuando cuentas chistes, soy que era el de Irene Villa, alguno de ellos. Es que no soy muy fan de los chistes porque no me hacen gracia ninguno. Pero el... ¿Un momento? Vale. Los chistes de Irene Villa. Irene Villa muchas veces dice que ya no se siente ofendida. El problema es, tú estás haciendo una broma, la gente se ría, luego tienes que sentir... Son políticamente incorrectos. Claro. ¿Hasta qué punto se tienen que censurar? Como pasó recientemente que censuraron a un político, no me acuerdo si era de Podemos o de qué partido, precisamente por contar un chiste de Irene Villa. Pero ocurre lo mismo. Son esas situaciones que por ser políticamente correcto, vas en contra de tu propia lógica. Me ocurría a mí, yo estaba en la escuela de idiomas, cuando antes de que me cambiara de grupo, tenía un hombre que era ciego. Y un día saltó una mujer en clase. Uf, pues ojalá lloviera. Y salta el ciego. Uf, eso es lo que me digo yo todos los días. Lo dijo esta frase. Eso es lo que me dice el ciego, salto al alto. Eso es lo que me digo yo todos los días. No supe qué reacción tener. Si me reía, me estaba riendo de una persona ciega. Vale que es del comentario, pero me estoy riendo de que es ciego y pueda... O sea, me estoy riendo de un ciego, a fin de cuentas. Si no me río, su intención era hacer una broma. Si no me río, claro, sí, ¿qué mal, reacción sí tengo que tener? Y fue un momento de... Pero no solo me pasó a mí, nos pasó a toda clase. Nadie se rió, pero nos quedamos todos mirándonos como en plan, ¿qué tenemos que hacer? Fue un momento de incertidumbre total. Entonces, el problema está aquí, de la intención a la recepción. Además, eso me recuerda ahora a un capítulo de Bob Esponja, que sí, que mucha gente dirá, esto es de niños, no sé qué, pero cuidado. Hay muchos capítulos que es como la serie esta de... Hora de Aventuras. Eso, Hora de Aventuras, sí, que hay muchos capítulos que es como, madre mía, esto lo ve un niño y... Vamos, nada, es que, vamos, lo ven los padres, los niños lo censuran totalmente. Yo es que, ya sabéis, no, que pero... soy de Hora de Aventuras, yo voy a hacer un libro dedicado a filosofía en Hora de Aventuras. O sea, lo tengo que decir ya, o sea, capítulo a capítulo, analizando todos los mensajes que está comentándonos ahí. No, pero sí, claro, es que era como eso, como cosas como Esponja, así, que es como más de niños, no mejor tanto como los Simpsons, que los Simpsons sí que es más aceptado, como más general, sino Esponja, cosas estas que son ¿qué? Como más de para niños pequeños. Pero que es que no sé los Simpsons dices que es general porque tú has crecido con ellos. Pero cuando tú los empezaste a ver eras un niño, eran dibujos sí, de niños. Claro, sí, eso sí. Pero eso, lo que quería decir que era... Sería más bien los Simpsons es algo de niños que sigues viendo en adulto. Sí. Eso, en Bob Esponja hay un capítulo donde el propio Bob Esponja se hace cómico y empieza a contar chistes en el lugar donde trabaja, en el... ¿cómo se llama? Crustáceo Crujiente. Y monta un escenario y todo. Bueno, el señor cangrejo, que es muy tacaño y todo ello, pues monta un negocio alrededor de ello. Y Esponja tiene muchísimo éxito, siempre cuenta unos chistes muy buenos, muy ingeniosos, que se le ocurren... O sea, es un monólogo, es como el típico, la moda hasta ahora de hacer monólogos de todo ello. Pues en este programa era eso. Y Bob Esponja llega un momento que ve que si se mete con las ardillas obtiene un éxito, vamos, increíble, que todo el mundo se ríe, es muy bueno, todo el mundo lo adora, es el mejor monologuista del mundo, sé qué, y claro, pues él dice, pues voy a aprovechar este filón y hacer todos mis chistes, todos mis monólogos centrados en la crítica a las ardillas, a todos los defectos que se pueden hacer. Y que la gente de qué fondo marino solo conocía a Arenita, porque era la única ardilla que había visto en su vida. Y claro, Arenita también iba a estos espectáculos, y claro, al principio decía, bueno, vale, bien, pero luego ya se sentía ofendida, porque es que siempre que iba, siempre la ofendía, siempre siempre claro, era, claro, se sentía ofendida. Y luego cuando iba a cualquier sitio, la gente la miraba completa. Mira, no te acerques a esa ardilla, que es tonta, que es no sé sí. qué es no sé cuántos. Basándose en los defectos de que había hecho Bob Esponja, que a lo mejor era verdad, a lo mejor era mentira, pero ya la gente la está jugando por una cosa que había dicho Bob Esponja. Y luego al final claro, se quejó a Bob Esponja diciendo, oye, mira, por favor, puedes dejar hacer chistes pues de que mí. Además, lo que decimos es que es la única ardilla que conocían. ¿No? Sí, no, y empezaba, y claro, más, pues Bob Esponja dice, bueno, venga, voy a hacerte favor. Y empezó a contar chistes de él mismo, de... Bueno, del mismo no, de otras personas. Y sí. así, como que no hacía gracia. La gente decía, pero cuenta chistes de la ardilla, cuenta chistes de la ardilla. Y claro, él se veía en un compromiso de decir, ¿qué hago? ¿Ofendo a la gente diciendo que no se puede hacer chistes de ardilla porque la ofendo? ¿O estoy de parte de mi amiga, la ardilla, que así no la ofendo? Sí. Hay un ejemplo que sobre lo de políticamente correcto y lo de los chistes que va muy de la mano. Hay una película que se llama Ted, no sé si la sabéis cuál es, que es muy graciosa. Sí. Esa película personalmente no me gustó, pero hay una escena que me pareció súper graciosa, a pesar de que es políticamente correcto y chistes. Estaba el tío, el monólogo, ¿sabes? De esos que dicen, venga, decidme algo y tal, y hago el chiste, ¿sabes? Dicen, decidme un lugar. La oficina de Charlie Hebdo, que es donde ocurrió lo del atentado. Y el tío, claro, callado, dice, vale, decidme una fecha, el 11S. Y claro, el tío pues cagado porque no sabía hacer bromas de eso, ¿sabes? Porque estaba mal y la gente se podía ofender. Entonces es una cosa que uno dice, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Aquí es el punto que quiero con el que quiero acabar la clase. Masterclass. Me quiero acabar el debate, ¿no? Nuestra mesa redonda. Personalmente, la conclusión que yo he sacado es la misma que saqué cuando leí uno de los fragmentos del Conde Lucanor, ¿cómo se llama el escritor este? Además me tuve que leer en castellano antiguo. El Conde Lucanor del Infante Don Juan Manuel, me venía a la cabeza. El Conde de Lucanor, una de las cosas que nos cuenta es que van un padre y su hijo, van en el burro, y si van los dos bajos les critican, si van los dos encima del burro les critican, si va solo el padre les critican. Total, olvidemos, yo creo que hay que olvidarse de lo políticamente correcto, ¿vale? Olvidémonos de la intención, de la recepción, de la historia, no sé qué. Y lo único que tenemos que entender es un principio muy básico. Nunca va a llover a gusto de todos. Nunca va a llover a gusto de todos. Hagas lo que hagas, vas a ofender a alguien. O sea, no te queda otro remedio. Esta es mi conclusión del programa. No, aunque, o incluso cuando yo no tengo intención, que muchos, por ejemplo, decíamos el otro día, incluso cuando yo no tengo intención puede que ofenda, aunque no haya sido mi intención, pero he ofendido. Pues cuando ofendas dices, lo siento y fuera. O eso, ya está. Al final, hagas lo que hagas, vas a ofender. O sea que, conclusión. Mira, poníamos el ejemplo antes. Iker Jiménez en uno de sus estos hablaba sobre el negro literario. El negro literario es una cuando alguien viene el negrero, la idea del negrero, cuando alguien hace un trabajo por ti o te ayuda a elaborarlo y es la persona que lo desarrolla, ¿no? Teresa, Laura Teresa, la chica que me pasó esta idea del trabajo y demás, ella sería mi negra literaria. No sé si decir negra literaria, porque la expresión es negro literario. Entonces ella sería mi negro literario. Porque ella fue la que me pasó todo la idea de los cuatro puntos, perdón, los tres puntos a los que se divide esto del políticamente correcto. Sin embargo, en Francia este término se ha prohibido, porque claro, es un término racista. Por lo cual, si me permitís, tendremos que dejar de decir negro literario y dentro de poco habrá que olvidarse tirar al blanco, como decía Iker Jiménez. Ya no podremos decir tirar al blanco, no sea que ofendamos a algún blanco también. En fin, no sé, chicos, no sé dónde acabará esto. Bueno, pues yo creo que Oscar llegamos al final del programa, ¿no? Sí, ya hemos llegado al final del programa y quiero preguntarte, Abel, ¿qué nos puedes recomendar para acercarnos un poco más a todo este tema? He consultado miles de libros, perdón. Si consideramos que he recurrido a 1984, tendría que citar 1984. Entonces, por no citar todos los libros, voy a centrarme en los más dedicados. O sea, ya digo, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 libros principales. No voy a citar los dos tampoco, pero vamos a ver. En teoría es arte, que he recetado en varios programas. Aquí para ver el punto de vista intencional y de la recepción, ¿vale? En teoría es arte de Sixto José Castro. Introducente, una introducción a la historia, he hablado sobre él. Palabras de doble filo de Alex Grijelmo. En este libro nos habla de toda la polémica esta del lenguaje, de, etcétera, del machismo en el lenguaje o no. Idea de historia de Colin Wood, para ver cómo la historia, desde su propio origen, cómo se ha interpretado, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido variando, y cómo no hay que tender al principio de este de antihistórico, como por ejemplo ocurre con el tema de Colón, si era catalán o demás o no. Aquí nos viene definido en el principio de la historia. Cómo la historia se justifica a sí misma, habla de la historia social, de la historia, vamos, de la historia marxista, etcétera, etcétera. Eso es lo que más me puede interesar a lo mejor, es, sí, te lo recomiendo. Por eso es un poco grande, basado en el que estaba en el que fue en su origen la primera edición. Este lo voy a citar rápidamente. Escribir sobre música, lo hablo sobre antes sobre él, porque es un manual realmente. Y como viene ese capítulo en el que habla de cómo ser atender al principio de no ser machista, pero veo, como hemos visto, que yo creo que es un principio poco práctico, ¿no? Por ese principio de decir lex estudiantes y demás. Gramática ética del español, como también lo he citado rápido, para hablar, bueno, todo el castellano en general y cómo las palabras tienen género o no tienen sexo. A mayores encontramos manuales en internet públicos que nos proponen un lenguaje no sexista, como por ejemplo igualdad, lenguaje y administración, propuestas por un uso no sexista del lenguaje. De la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Por su parte también la Real Academia Española, perdón que hable tan rápido, pues que tardo muy rápido todo, propuso el sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer de Ignacio Bosque. O sea, tenemos por todas las partes. Y yo creo que esto ya está. Si quieres pasamos a hablar de las redes sociales. Sí, a las redes sociales, donde pueden contactar con nosotros, con el equipo de Power por Bolerías. Y hay muchos medios que cada vez tenemos más medios, hay que decirlo. Y ojo, ¿verdad? Que han cambiado algunos de ellos, las direcciones. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en Facebook, ahora Facebook hay que buscarnos como Power por Bolerías. Directamente, no como Estética y Musical. En todas nuestras redes sociales ya nos hemos pasado a denominar Power por Bolerías. Facebook sería buscarnos como Power por Bolerías. En Instagram, buscarnos como Power por Bolerías. En el Blogger, buscarnos también como Power por Bolerías. En el correo, Power por Bolerías. @gmail.com. Esto sigue siendo igual. Y yo creo que esos son todos nuestros sociales. Porque luego, Instagram, no lo hemos citado. Sí, lo hemos citado. Sí, hemos citado. Y también, bueno, estamos también en iVoox y YouTube. Pero como supongo que lo escucharán desde uno de estos dos medios, lo mismo, Power por Bolerías. Eso es, sí. Vamos, que más facilidades no pueden dar. Y no podemos tener. Y bueno, ya solo queda decir que muchas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros. Y esperamos haber sido políticamente incorrectos. Correctos, incorrectos, no sé yo. Bueno, sí. Les hemos acompañado David de las Heras en el equipo de sonido. Adiós. Abel Mostaza a la producción. Hasta la próxima, a ver si no nos censuran. Eso es. Y Óscar Borges a locución. Hasta el próximo programa.